Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Justicia Poética Radio Rap Show. Sabes que mi nombre es Sentencia y que a lo largo de 2 horas estarás aquí escuchando buena música. RAP, ajá. De tu frecuencia modular. Radio Más. La radio de la margen izquierda. Al fin y al cabo esperan algo gordo, que les perfore el tímpano, mi ritmo cardíaco sordo. Acomodados que se abstengan de subir a bordo. El track de FEA con CAP será puro morbo. Y se quedan absortos al ver que me comporto como pez en el agua y se fragua el verso que aporto. Mi gran debilidad, soltar mi habilidad sobre el papel y tú, que vienes a abordar. Súbeme a la voz de ya, es algo vital. La felicidad está por llegar. Tito. Dime. Ahora, nada, disculpa, ¿eh? Nada, oye, bueno, me dices que tu hija tiene 5 años. Va para 5, sí. Para 5 ya. ¿Y te cambió mucho la vida el ser padre? No, me cambié bastante. La verdad, cambié bastante porque nadie nace enseñado ni sabiendo. Y esto, como a todo aquel que le ha pasado, pues tiene que ir aprendiendo sobre la marcha y haciendo caso de consejos de personas que ya han estado en el ajo y tal. A ver, me cambió la vida para bien. Para bien porque... esto es una grandeza y no se sabe hasta que se tiene. Lo único, pues bueno, es el tiempo. Tienes que hacerte tus rutinas y crearte ahí, o sea, forzarte un poquito más en los tiempos libres, ya que estás todo el día ahí, dale que te pego con su educación, o su colegio, sus cosas y tal. Pero nada, es administrarte y al cabo de un tiempecito ya todo vuelve a su cauce y todo bien. Ajá. Hay una frase que dices en el tema causa y efecto, que dice: hasta mi hija rapea mis letras más frescas. Ahí. ¿Te gustaría que siguiera tus pasos y se convirtiese en una estrella del rap? No. Bueno, a ver, cada uno... Yo lo que voy a intentar, pues, es darle una educación y unos valores para el día de mañana, tal como me lo dieron a mí, de la mejor forma posible, y luego ya cada uno elige. Hombre, a ver, sería guapo, ¿no?, que siguiese en el rollo y tal. Pero claro, yo no sé de aquí 10 años cómo estará la movida y no sé. Lo que sí que está aprendiendo así, pues, es a tener una cultura musical bastante amplia, sobre todo en música negra, ya que bueno, cuando va con nosotros en el coche y tal, pues lo que suena es lo que suena aquí en casa, es lo que suena en el local, en el estudio. Ella se lo está tragando, pero bien, ¿sabes? Y esa frase salió a raíz de estar yo quizá ensayándome los temas o escribiéndolos y tal, y como todo el día la tengo encima pegada como un mono, pues la tía con el tiempecito pues se va aprendiendo las canciones y las frases y luego me las va rapeando y es que, vamos, se te cae todo. Claro, tío, sí, normal. ¿Y te ha llegado a ver en algún directo? Sí, pero todavía no tenía un uso de razón, era más pequeña, ¿sabes? Uh-huh. Todavía tiene que llegar ese momento de que pueda venir y pueda estar ahí tranquila y poder verlo y bueno, el próximo que pueda. También prefiero que sea al aire libre, o bueno, como son chiquitillos así tienes que ir con más cuidado. Claro. Con la gente y todo. Pero bueno, todavía está por ver, esperemos que sea pronto. Yo creo que este año podrá ver por fin a su padre en acción, digo yo. Claro. Pues, y bueno, así hablando un poco de veros en acción, ¿dónde se os va a poder ver en directo? Pues este fin de semana hacemos Córdoba y Granada. Sí. Y luego el próximo fin de, que creo, ahora no sé si es viernes o es sábado, estamos en el... Music Clan. Sí, en el de Madrid, ¿no? Sí. Un festival ahí bastante gordo que le están dando bastante baza y tal. Y que yo sepa ahora mismo hay eso. Sé que luego también tenemos que pasar por Burgos, tenemos que pasar por Zaragoza, pero todavía no están las fechas concretadas. Exacto. Uh-huh. Y hasta ahora eso es lo que hay. Bueno, esto ya es como casi el final de la primera gira, que hemos estado desde desde finales de enero hasta ahora. Sí, sí, sí, sí. Sí, que habéis hecho alrededor de unos 20 conciertos. Sí, sí, nos hemos movido ahí bastante por el país, la verdad. Sí, pues prácticamente fin de semana por concierto. Sí, fin de semana sí, fin de también, fin de no, fin de también, sí. Sí, sí, sí. Así seguiditos, acaba uno medio loco, pero mola. Sí, no, hombre, luego también llevas bien aprendido el disco para poderlo interpretar en directo. Sí, claro, claro, eso ya es lo menos, ¿no? Sí. Yo siempre he sido de pensar de que esa gente que va a tu concierto, lo más seguro es que haya comprado tu disco, ¿no? Uh-huh. Entonces ya, pues qué menos que ofrecerle luego, ya que paga otra vez por verte, un gran espectáculo ahí, que bueno, ya que salga todo redondo, ¿no? Que le guste el disco, que le guste el directo, yo creo que eso es la disciplina que hemos seguido siempre y la que tenemos que seguir. Uh-huh. Y así, ¿cómo fueron tus inicios en el hip hop? Pues mis inicios, pues a ver, nos remontamos. Yo creo que empecé con 13 años. Con 13 años, bueno, empecé ¿sí? a aquello de informarme, ¿no? Vinieron unos chavalotes más grandes que nosotros allá al barrio. Allí en el barrio habían unos asientos de mármol blanco. ¿Sí? Claro, el mármol blanco para todo el que taqueara, porque aquello era una diversión cojonuda, ¿no? Sí, sí. Entonces vinieron dos chavalotes grandes allí, que estaban en el rollo y hicieron sus firmas allí, y claro, nosotros no habíamos visto eso nunca. Te digo, tendría 3 añitos por ahí. Sí, sí, una criatura. Vi aquello con mi hermano y la peña, que nos juntábamos siempre, y flipamos. Dijimos, ¿esto qué es? ¿De dónde sale? Tal. Al día siguiente, o la misma tarde, fuimos a comprar los rotuladores y a ponernos ahí a dejar el mármol hecho polvo, copiando las firmas. Luego estos chavalotes nos querían pegar porque nosotros no sabíamos y estábamos copiando sus firmas, y bueno, y poquito a poco fuimos aprendiendo un poquito lo que era esta cultura, ¿no? Y de qué sí, se basaba. Sí. Y bueno, cuando yo vi eso, pues yo estaba junto con mi hermano y tal, andábamos con el skate, con el monopatín, sí, que ya llevamos varios años también dándole duro. Patinando. Uh-huh. Y mis primeros inicios en el rap, en verdad, fueron, en el hip hop, fueron con el graffiti. Sí, sí. Empecé a pintar ahí rollo cada fin de semana, sacaba como podía 1000 pesetas, me compraba 4 latas y aunque fuera una pieza pequeña, pero la hacía, ¿no? A pintar, sí, claro, sí. La ilusión era esa, era pintar y hacer cosas y ver que te superas y toda la historia. Entonces cuando digamos que empezaba a pintar ya de forma decente, sí, que ya uno mismo dice, hostia, pues no lo hago tan mal, oye, pues está bien, decente, vamos. Pues coincidió con la misma temporada donde salió la maqueta de Voz en Off. Sí. Con Ose, con Ratuflo, el Crazy, toda esta gente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, la gente que luego surgió Psico Hijópatas, ¿no? También. Psico Hijópatas, y bueno, ya fue el boom de casi todas las maquetas ya de España, Nación Sur, o la de KCO, muchísimas, ¿no? Sí, sí, sí. La OPP y tal. Entonces, a nosotros la que nos marcó verdaderamente fue la de Voz en Off, porque, claro, vivíamos en el mismo barrio. Sí. Muchas veces nos cruzábamos por ahí y, claro, para nosotros el Ose y esta peña eran, antes, ¿no? Un respeto máximo, como era antes, sinceramente. Se respetaba mucho al que llevaba más tiempo que tú y al que sabía más que tú, había un respeto enorme. Uh-huh. Entonces, claro, al ver algo tan cercano, al ver que la gente de tu barrio lo estaba haciendo y yo sentirlo tan cercano, pues fue tal la motivación que de la noche a la mañana me olvidé de pintar y me puse a hacer mis primeras letrillas, a sacar bases de las caras B de los vinilos que podía o que tenía. Sí, sí. Y de ahí hasta ahora, y ahí fue la fiebre ya y ya no toqué más palos. Antes de todo esto también pasé un poco por el break. Ajá. Pero me hacía pupa, me hacía polvo por todos lados, vamos, que no, supongo que no se me daba muy bien. Sí, pero bueno, por lo menos lo intentaste. Sí, sí, yo creo que probarlo, lo he probado todo, la verdad. He probado todo y es bueno porque luego te quedas con seguridad, te quedas con esa seguridad al haber encontrado exactamente lo que quieres, ¿no? Y en este caso ha sido la música y para ejemplo, pues toda nuestra carrera y nuestra trayectoria, sí, sí, sí, y los años y tal. Y eso sería un breve resumen un poquito de los inicios, la verdad. Sí, sí, sí. Y antes de formar Falsa Alarma, ¿fuiste miembro de algún otro grupo o...? Sí, sí, yo tenía... Bueno, pues llamarlo grupo, porque ya, bueno, ya sabes, eran sí. comienzos ahí, eran los primeros temas que no estaba ni con mi hermano. Uh-huh. Estaba con otro chavalote, nos hacíamos llamar Alma Latina. Uh-huh. Y de ahí, pues, no sé si salieron dos o tres canciones, tres o cuatro, no sé, algunas ahí, que ya ni las recuerdo y nada, después de eso salté ya a Falsa Alarma con mi hermano. Roberto, uh-huh. que era el, bueno, nosotros tres, mi hermano Roberto y yo, que eran los tres que salíamos en la maqueta. Sí, sí, que fuisteis los miembros fundadores del grupo. Y con la música del Dicache también, aunque no salió en portada, pero nos ayudó a hacer casi toda la música y tal. Uh-huh. Y luego ya pues con el tiempo, pues bueno, uno va para allá, el otro para el otro lado y bueno, ya se forjó el... Sí, sí, el grupo... Tal, como estamos ahora con DJ Neas y sí, sí. ya fue hasta el día de hoy. Uh-huh. Y hace unos años, El Santo y tú editasteis unos Masi Singles. En solitario, sí. Sí. ¿Vais a editar algún trabajo, los miembros de Falsa Alarma, en solitario? Se ha pensado. No de forma tampoco definitiva, ni clara, ni nada. Está muy verde, no se sabe. Lo que sí que sabemos es que hoy en día pues hay que sacar todo el jugo de la originalidad, como sea, siempre y cuando uno sea siempre el mismo, ¿no? Sí, sí. Pero hay que jugar con el ingenio y hay que buscar la manera de seguir estando ahí, siendo tú mismo, superándote y tal, pero bueno, cada vez la cosa está como más difícil, ¿no? Hay más competencia, ya no somos los cuatro grupos de antes, ya... Hay que ir ya pues con mil ojos, ¿no? Cuidándolo claro. todo al máximo y bueno, siempre se queda en la misma fase, que es la de superación y pasártelo bien, que al fin y al cabo es lo que te vas a llevar uh-huh. ya mañana. Y apenas editan discos de rap en español en vinilo. Uh-huh. ¿Dramática va a ser una excepción? Pues no se va a editar, la verdad. ¿No? ¿Qué va? Es que... No, por el tema de discográficas que bueno, cada vez están más chungas. El formato físico, sí. Y este formato, ya desde hace bastantes años, por desgracia somos unos cuantos los que compran vinilos. Sí, sí. Y claro, el hacer el vinilo es bastante caro y nunca ha salido a cuenta. De hecho, hablando con gente de distintas discográficas y tal, todos los cuales han hecho vinilos en su día, todos te dirán lo mismo. Sí, sí, sí. Que para el aficionado, para el que le encanta y el seguidor de los buenos vinilos es una pasada y todo lo que tú quieras, pero sí, sí. No acabas sacando jugo de ahí, ¿sabes? No, es algo más por coleccionismo y por... A no ser que el grupo se ponga tan pesado que diga, bueno, que ha sido... parte de nuestra trayectoria ha sido así, de decir, si no sale el disco en vinilo, sí, sí. No sacamos nada. Uh-huh. Pero ya a día de hoy ya los inconvenientes ya son más grandes, más graves y no se puede pedir tampoco todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Más quisiera yo. Sí, no, hombre, ojalá se pudiera, ¿no? Pues, claro. Siempre son ediciones muy limitadas, ¿no? Claro, ya se estuvo haciendo hace dos o tres años también con las instrumentales. Sí. Al menos Boa iba sacando packs con las instrumentales, ya que también el grupo lo pedía, ya que se hacían vinilo, pues ya que menos que hacer las instrumentales, ya que hacía el disco, pues pide también unas cuantas copias limitadas de las instrumentales y ya las tenemos para el directo y tal. Cosa que ha cambiado bastante, pues mira, por Serato y compañía sí, y claro, demás, claro. Hemos pasado de una fase a otra, ¿sabes? Hombre, quieras que no, de alguna forma también se ahorra dinero, ¿no? Joder, en ese aspecto, y en estos tiempos se agradece, la verdad. Sí, sí, sí, porque... Que inevitablemente pues se pierde todo un poco, siendo sinceros, es así. Uh-huh. Sí, te permite una comodidad increíble, que todo aquello que tengas de música es como si lo tuvieras en vinilo, lo puedes pinchar y tal. Sí, sí. Pero para aquellos que conocemos lo que es esta movida, nunca será lo mismo, ni al tacto, ni al oído, ni a nada. Sobre todo al oído cambia, para que, cambia claro, bastante. Para los que conocemos cómo va la historia, no la pueden colar, pero eso, tiene esas comodidades que lo hacen tan grande, ¿no? Sí, sí. Sí, porque antiguamente sí, que las copias instrumentales para los grupos, pues bueno, tenían que ser varias copias de cara a no quedarte sin instrumentales, ¿no? En un sí, directo. No vaya a ser que se te raye o se te cae o cualquier cosa, se te rompe, ya ves tú, ¿dónde vas sin instrumentos, no? Sí, sí, sí. Muchas veces, si había que pagarla de nuestro bolsillo, se pagaban. ¿Sabes? Si había que hacer más copias, sí, porque sí, llevábamos sí. un tiempo determinado con al igual tres parejas, y esas tres parejas ya estaban hechas polvo debido a todos los bolos que teníamos y uh-huh. tal. Recuerdo que más de una vez tuvimos que poner dinero en nuestro bolsillo para volver a para hacer más copias y poder trabajar el directo en condiciones, con discos nuevos y en condiciones. Sí, sí, sí. Era sagrado. Sí, sí, no, claro, pero es todo lleva una evolución. Exacto. Igual que en Dramática os habéis rodeado de muchos beatmakers, ¿no? De muchos productores. Sí, sí, sí, porque en discos anteriores hemos metido casi todo el peso de instrumental, mi hermano y yo. Sí. Y a ver, mola porque sí, porque está guay, pero es el doble de curro. Es el doble de curro, pues ya tenías que comer la mezcla de una forma más cauta porque es tuya. Sí. Ya te preocupas más, ¿no? Cuando las cosas son tuyas, por el sonido, por la mezcla, por lo que sea. Y luego aparte el tema de las letras y toda la historia, o sea, es doble faena. Sí, sí, sí. O sea, está de puta madre porque el producto puede ser 100% tuyo y mola hacerlo, pero para este disco, pues aparte de no cambiar de sonido, pero sí cambiar de un poco la línea de los productores y tal, pues hemos confiado en bastantes productores de fuera y eso. Sí, sí. Y hemos conseguido pues seguir estando en nuestro campo, en nuestra línea, pero con otro rollo de que ofrece cada productor. Y eso yo creo que enriquece el disco bastante. Sí, sí. Y también tenéis varias colaboraciones con, bueno, Capaz, Tosco, Kultama, uh-huh. Bordomaster y Rasius Clay, Roya Delgado también. Uh-huh. Sí, así como surgió, por ejemplo, la colaboración con Rasius Clay. Pues como el resto, han salido bastante de forma espontánea. Sí. Sí, porque contábamos ya con la música antes de la grabación, al menos sí. con casi todas las instrumentales. Entonces, pues nada, cada uno iba escribiendo sus cachos, íbamos haciendo y tal, y sobre la marcha, tal y como vas viendo los temas, cómo van sonando, cómo dependiendo de la temática y todo, pues ya te pide, ¿no? Ya bien sea con un estribillo o con un cacho, te pide, empiezas a dar vueltas y tal por el rollo que lleva y ya te surge, hostia, pues aquí quizá molaría probar con tal o probar con tal. Pero no, me refiero que no ha sido de una manera pactada desde un principio, de vamos a hacer una canción con este, con el otro y con el maroto. Ha sido, pues eso, mediante el proceso de grabación íbamos grabando y tal, y sobre la marcha pues iba surgiendo. Sí, sí, sí, sí. Salieron todos de puta madre y todos contentos, o sea que perfecto. Pues bueno, muy muy bien, ya hemos podido también ver, ¿no? El último vídeo creo que ha sido con Capaz, uh-huh, ¿no? El sí. último vídeo que habéis grabado. El tercero, sí. Y sí, porque tenéis Aire también y... Aire, Full Time. Y Full Time con Tosco, sí. Y la del Capaz, sí. A la voz de ya. Ajá. Pues bueno, ha sido un placer, Tito. Uh-huh. Y bueno, lo de Tito, porque... Por lo de Tito viene por, bueno, parte de la familia, por parte de mi madre... Bueno, es catalana, sí. igual que yo, pero bastante más de raíces más prietas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y en mi casa siempre se ha hablado catalán. Lo curioso es que tanto mi hermano como yo nunca lo hemos... ¿No lo habláis? Nunca lo hemos hablado. Uh-huh. Porque no lo veíamos o no lo sé. Sí, sí, sí. Entonces esto fue cuestión de nada, de... No sé si es una cena o una comida familiar con toda la peña, con toda la familia. A mí me decían... Yo era pequeño y me decían así en carantoña y tal, uy, qué patito en catalán es pequeñito. Sí, sí, sí, sí. Es como decir, qué guapo el niño, mira qué guapo, qué patito, que no sé qué. Sí, sí, sí. Entonces rondaban mis primas ahí, que tengo un montón de primillas y con edades más o menos similares a la mía, un poquito más grande, y tampoco sabían hablar del todo, y en vez de decir patito, que era lo que escuchaban, pues se quedó en Tito. Uh-huh. Y no sé cómo, pues mi familia ya me lo pegó y desde bien chiquitito ya me empezaron a llamar Tito. Y al final, hasta... Y Ángel me llama, pues... Te van cuatro. Los juzgados o movidas así, poco más. Sí, sí. Pero de ahí viene, sí. Y ya si no es mucho pedir, ¿te rapearías algo en directo? Bueno, pues me pidas un poquito chunguelas, la verdad. Ahí, no sé, algo cortito. Me molaría hacerme algo nuevo, pero lo tengo todo súper fresco, ¿sabes? Porque he hecho bastantes colabos y las he hecho de golpe. Sí. Y corro el riesgo ahí de quedarme a mitad y me jodería mucho, tío. Pues, ¿y un poquito de causa y efecto, por ejemplo? Causa y efecto... ¿O de alguna que te venga a la cabeza? Vale, a ver... Sí, pues me hago un poquito de la de causa y efecto, va. Vale. Sigo viviendo de todo un poco. Encima algunos quieren ser como yo. Tú estás loco y sordo. Yo solo tengo un ojo que ve por dos. Venimos de un polvo. Lo único en común entre nosotros. Soy la bola negra, el ocho, el que tira la piedra y esconde un tocho en la izquierda, rojo. Tengo 17 en cada pierna y todavía defiendo mi podio de microbios. Todos lo saben. Hago malabares con mis planes, con mis frases. Rivales con cara de Mick Jagger quedan perplejos, lejos, no me comparen. Mi deseo es llegar a viejo siendo un buen padre. Tal vez así llegue a ser libre, que no me falte lumbre, que no toque a mi timbre la policía. Algunos días lo mejor es irse y ya está, y desconectar la monotonía. Yeah, ahí va. Ahí, pues, muchas gracias, Tito, por... Muchas gracias a ti. Por tu amabilidad, ¿no?, para ofrecer esta entrevista para Justicia Poética. Gracias a vosotros, un placer. Y un placer, y a ver si os podemos ver prontito por aquí, por Zaragoza. A ver si fijamos ya una fecha ahí en Zaragocita y nos vemos ahí de puta madre. Muy bien, venga, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Chao. Hasta luego. Por donde viniste, ciego por el pánico y por cumplir una fecha. Cierro el abanico de las cosas que están hechas y vuelo por el surco, nariz de perfil turco. Único mago que desvela sus trucos, capaz de parar el tiempo veloz, capaz de quitar las pilas en cualquier momento. Reloj insensible, no siento presión ni prisa. Solemos pasar del llanto a la risa bajo el brujo de un hechizo, porque somos como somos, solo somos como rap nos hizo. Practico esta pasión por el bolígrafo y así escribo con la precisión de un taquígrafo. Imítalo, intenta sentir esto igual que yo, como pez en el agua bajo presión. Afición por la fricción de un bolillo y folio. Falsa alarma como nombre propio, pues en este episodio calmo tu sed. Corrige mi test después, si te ves con interés, mira mis pies. Y el suelo por donde piso, cauto ante el aviso. Pide permiso a quien mostró su compromiso y fue aquel que se mantiene, aquel que sabe lo que quiere, dónde y cuándo lo quiere. ¿Qué crees? Hacerte, supe cuando clavé la presión por las risas, la dejé en tu chalet. Hoy contra más bolas delantes, más irán a la red. No habrá presión que impida que gane este set. Soy tu jet set. Seguiré siempre sin miedo, mirando al sur, mirando al cielo, luchando por lo que quiero con ambición, humildad y respeto. Soportando la presión. Oh yeah, yeah. Full time, camino bajo la presión. Preso de esta sin razón que al hombre define. Full time, andamos con el corazón. La única razón que nos hará sentir libres. Seguimos siendo intención ante labia. Seguimos siendo razón del que cambia. Full time, somos la única solución a nuestros problemas y no hay más que a correr y a correr. Si después después lloras menos meas. Flechas tras las líneas que flaquean, fechas por cumplir, presión en la cabeza, metas caen en ciénagas y al empezar tropiezas. La vida es una tómbola, mi estilo es como la masa de pan que se moldea hasta tomar forma. No hay sombra, todavía pocas son las personas que me guían cuando gotas colman. No hay prórroga, voy directo al corazón. Si la presión marca las horas, tira el reloj lejos que no influya. Despeja tu alma con espacio y tiempo sin bulla, aleluya. Si tengo una oportunidad, voy al cuello, dueño de mi tic-tac. Me empeño en lo que merezco de forma estricta. ¿Quién dicta mi tempo? Solo la música de mis tracks. Hacia la cripta os sumerjo como Jason. A la próxima mejor reacciona. Arrastras una corda o dos como las de Yola. Problemas crecen por correr a la contra. Y ahora tu compa, pizzas corta, postas tu moral, memo. No tienes número en el dorsal y querrás jugar luego un concierto, ser bueno. A mí me fluye la experiencia y aún así no duermo. Tú sabrás lo que haces con tu tiempo. Seguiré siempre sin miedo mirando azul, mirando al cielo. Full time, camino bajo la presión, preso de esta sin razón que al hombre define. Full time, cantamos con el corazón, la única razón que nos hará sentir libres. Seguimos siendo intención ante la. Seguimos siendo razón del que cambia. Full time, somos la única solución a nuestros problemas y no hay más que. Full time, camino bajo la presión. Camino bajo la presión. Full time, cantamos con el corazón. Cantamos con el corazón. Full time, seguimos siendo razón del que cambia. Full time, somos la única solución a nuestros problemas y no hay más que. Okay. Ahí fuera hay mucha más mierda que en un Big Mac. Andamos en zigzag y el tic-tac va que vuela. Un globo se hincha hasta que revienta. Me siento como un hincha al que linchan por su camiseta. Odio que nos engañen, que nos tomen el pelo. 2500 por crío y España en silencio. Con los impuestos devolvemos más del doble. Con el sudor del pobre por la sangre del cerdo. Sufro entre surcos, busco la fe y encuentro un vuelvo en 5 minutos enganchado en la pared. Algunas cosas no tienen sentido. Yo paso de la religión, pero el obispo no pasa del niño. Aviso parental, tu hija quiere aparentar. Tan solo tiene 13 pero. Bueno, y continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Estamos escuchando un tema de Falsa Alarma, Ahí Fuera, con Kultama, instrumental por Camon, ahí súper sampleada de Iceman's War, de James Brown, increíble como suena. Hemos escuchado también Full Time con Tosco y antes A la Voz de Ya con Capaz. Hemos hablado con Tito y ahora en breves momentos vamos a hablar con All Time, aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Que te trae fuera. Si no se puede arreglar, volar, buscar en otro lugar, porque nos comen. Son lágrimas de pena que se caen. Cúbrete del sistema que te trae fuera. Que no te hagan dudar, ni dejéis de pensar que todo se puede cambiar. Ahí fuera, está cayendo una de flipar. Cobrarán por respirar y nadie saldrá de su cueva. Tengo la ilusión de que vuelva a reflotar, pero nada se hace. Radio Man, estás escuchando. Radio Man, Justicia Poética. Radio Man, 102.8 de tu frecuencia modulada. Radio Man, la radio de la margen izquierda. Vienen con problemas, pero estoy volando alto. Ya aprendí a caer cuando chocaba en el asfalto. Se quejan de todo mientras viven trastornados. Los veo. Bueno, y aquí estamos escuchando este tema de All Time. Deporte de contacto es el título del tema. Está producido por Shoki en Seng. Y tenemos al otro lado de la pecera al 50% de All Time. Ha venido con Godo. No es Godo, tío. Hostia, macho. Resostenido. Buenas noches. Buenas noches a los dos, tíos. Ahí, ¿qué tal? tal pues? ¿Qué tal estáis? Bien, bien, aquí a Radio May un ratico. Muy bien, ahí en Justicia Poética Radio Rap Show. Y ¿qué me contáis, chicos? Ahí, Deporte de Contacto, es el corte número 2 de sí. Contra Pronóstico. Esto, pues eso, Deporte de Contacto, pues un temilla así, un poco de rompecuellos ahí. Sí, rompecuellos, letras guapas, buena instrumental del Soki. Y bueno, yo escribiendo lo que me venía, tampoco tiene ningún nada en concreto, así ningún tema. Y bueno, lo que iba surgiendo un poco. Ajá. Pues es un, venís desde el barrio La Jota. Sí, ¿no? Un barrio de las maquetas de... Sí. Hay mucho tema ahí, vamos. Bueno, yo soy de La Jota y Soki es del barrio Jesús. Ahora está en el Arrabal, pero sí, vamos, somos de esta zona todos. Ajá. Y así que, ¿qué recordáis? ¿Qué escuchabais vosotros cuando erais más niños, no? Ahí, cuando, pues, bueno, cuando erais niños, realmente. Sí, sí, pues escuchábamos Falsa Alarma, que ha estado aquí el Tito antes, y Violadores, pues SFDK, pues lo típico un poco, también Nas, así, americanos, Mos Def, sí, un poquillo así de todo. Luego ya conociendo el rap francés, pues NTM, Saiyan Supa, Sniper, pues no sé, poco... Sí, sí. Lo que caía en nuestras manos, y luego ya pues investigando nosotros con esto del internet, sí, investigando sí. Nosotros todo lo que podíamos investigar. Uh-huh. Pues muy bien, así tomada esta primera toma de contacto, luego hablamos también con Re Sostenido. Okay. Y vamos a escuchar este primer corte de Deporte de Contacto y lo voy a poner desde el principio para que lo pueda okay. Disfrutar la audiencia del programa. Venga. Y suena así. Ajá. Y un saludo para Soki. Un saludo para Soki, que está currando, no ha podido venir, pero bueno, nos estará escuchando. Está aquí, por lo menos está en el alma. En alma está, ¿no? Sí, sí. Ahí está, pues. Deporte de Contacto. Vienen con problemas, pero estoy volando alto. Ya aprendí a caer cuando chocaba en el asfalto. Se quejan de todo mientras viven trastornados. Los veo pasar como arrastrados por tornados. Y mira las millas como sumado la carrera. Otros quieren ir rápido y rápido van fuera. Línea tras línea levantando este edificio. Hemos tenido que sudar para no salir de quicio. Escucha, es mucha la lucha de estos dos. Bajo mi capucha, no en la ducha, alzo la voz. Saboreando hasta el amargor que dejas tú en la boca. ¿Acaso crees tener mejor cincel para esta roca? Nos dejamos toda la piel, lágrimas a litros. Aunque a veces parece que es mejor salir a gritos. Escribo hasta las tantas dando vueltas en mi cama. Vaya vicio tengo en casa. Aplicando musas para secuestrarlas en el folio. Mato los silencios y los llevo al velatorio. Recargo mi arma con mis balas de palabras. Y disparo las verdades que te aciertan en la cara. Intento ir a las buenas, pero siempre traen las malas. Trato de partir en trozos las camisas de 11 varas. Siempre fuimos con respeto y aún así tragamos mierda. La rabia en estas canciones era el perro que os muerda. A mí con esas no pueden pararlo. Sabemos que esta mierda es un deporte de contacto. El Soki está en los platos y el Samu está en las rimas. Piensa dos veces antes de saber a quién te arrimas. A mí con esas no pueden pararlo. Sabemos que esta mierda es un deporte de contacto. El Soki está en los platos y el Samu está en las rimas. Piensa dos veces antes de saber a quién te arrimas. Motherfucker, say your prayers. Back the shape of the streets. Motherfucker, say your prayers. Cocaine and AIDS epidemic. Ey, que estoy harto ya de tanto charlatán. Cree que podrán quitarnos nuestro pan. No sé de qué van, luciendo chicas, dinero, relojes y carros. A mí eso me da igual, lo único que luce en mí es el barro. Rap como forma, mi formación es gorda. Salimos de donde la mierda del río se desborda. Todo lo que digas tú sinceramente me la pela. No sabes los kilómetros que han recorrido estas suelas. MCs en crisis, los dejo en cada verso. Tendréis que leer lo que os he escrito en el reverso. Zaragoza, el viento sopla en contra desde siempre. El Soki da fe de ello rodeados de serpientes. Ya sabes que cumplo, me pregunto qué haces tú. Enciérrame en un ring y respondo como Kostia Su. Tengo la guardia alta y mi mirada es guarda odio. Podéis quedaros con el podio mientras yo relleno el folio. Traigo rimas nuevas, mi cuaderno está que arde. Fuego bajo mis pies y aún así siempre llego tarde. Tengo mis movidas, mis problemas y mis líos. Y a veces siento que me obligan a aceptar mis desafíos. Los años pasan, pese a quien le pese. Echamos sal en las heridas que más nos escuecen. Tal vez una mente enferma que lucha por salir. Me relajo entre clavos al estilo de un fakir. A mí con esas no pueden pararlo. Sabemos que esta mierda es un deporte de contacto. El Shoki está en los platos y el Samu está en las rimas. Piensa dos veces antes de saber a quién te arrimas. A mí con esas no pueden pararlo. Sabemos que esta mierda es un deporte de contacto. El Shoki está en los platos y el Samu está en las rimas. Piensa dos veces antes de saber a quién te arrimas. Motherfucker, say your prayers. About to shape for the streets. Motherfucker, say your prayers. Cocaine and AIDS epidemic. Hey, sí. Piensa dos veces antes de saber a quién te arrimas. It's all time. Contra pronóstico. Y continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Están los micrófonos abiertos al otro lado de la pecera. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito con Re Sostenido, ahí que ha venido acompañando a Sigilo. Y bueno, ha venido, tampoco está haciendo mucho ruido, también ha venido con Sigilo, valga la redundancia. Ahí, y bueno, pues, ¿qué tal estás, tío? Pues bien, como tú dices, aquí vengo a acompañar a Sigilo. De guardaespaldas, ¿no? Sí. Y qué decirte de contrapronóstico, pues en este trabajillo, aunque hemos llevado mucho tiempo aquí carne y uña todos juntillos, en este trabajo en realidad solo he hecho una pequeña colaboración. Sí. Y bueno, es lo que toca, un poco. Esto que suena. Esto que suena de fondo, ¿no? Sí, era un proyectillo en realidad un poco que dirigía un poco Samuel y Shoki y tal. Sí, sí. Y sí, la sí. Verdad es que está muy bien y contrapronóstico es un... algo que le pega, ¿verdad? Porque... Sí, bueno, lo de... Lo del nombre, esperaba, ¿no? Sí. Lo del nombre tiene tela también. ¿Ah, sí? Porque salió así un poco porque no sabíamos qué nombre ponerle a la maqueta del Shoki y yo cuando lo estuvimos pensando. Y cuando lo empezamos a grabar se nos fastidia el ordenador. Luego se estropea el micro, no sé qué pasa. Sí. Tenemos que montar otra vez toda la cabina, cosas así. Bueno, luego todos los trabajos que teníamos antes que no habían conseguido llegar a salir. Y dijimos, pues contra pronóstico, o sea, contra todos los pronósticos, esto tiene que salir por huevos. Y salió y nos pareció buena idea ponerle ese nombre porque representaba bastante el espíritu de la maqueta. Sí. Claro, claro. Sí, sí, que ya nadie se lo esperaba y de pronto ¡pam! Claro, claro, parecía que no, pero mira, al final sí. Sí, la, sí. La verdad es que en todo este tiempo ha habido mucho trabajo, muchas historias y tal, pero los que nos conocen sí que saben que hemos estado haciendo historias y tal, claro. Pero la verdad es que no hemos publicado ni una historia ni tal. Publicar, pues eso, muy pocas cosas o por no decir ninguna y hasta que ha salido esto, que bueno. Sí, sí, sí. Sí, no, hombre, es como todo, ¿no? Vas haciendo cosas, empiezas y, claro, claro. Y bueno, hay algunas, las primeras cosas que haces las ves tu gente más cercana y sí. Luego cuando ves que haces algo más o menos aceptable, algo claro, decente, claro. Sí. Está un poco más a la vista, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, también con él tengo varios temas grabados que a ver si salen algún día. Sí, sí. Y la verdad que están bastante bien, se han quedado así viejillos y tal, sí. Pero... suenan bastante bien y algún día igual lo sacamos por ahí. Sí, para sí. Que se vea que hemos estado haciendo cosas. Sí, no, claro, claro, claro, como temas inéditos, ¿no? Sin editar, claro, claro. Temas, sí, sí. Claro, rarezas, además. Cosas así. Incluso algún remezclado podemos hacer, sí. Alguna historia, uh-huh. Mejorar la mezcla y tal, así un poco antigua, pero... Sí, sí, sí. Sí, no, hombre, claro, date cuenta que con el tiempo pues vas evolucionando y claro, siempre claro. Puedes mejorar. Aprendes cosas. Sí, claro, sí. Claro. Uh-huh. Sí. Y donde, bueno, estamos hablando con Re Sostenido y tal, y sí. Así, ¿no? Porque surgió la colabo y tal, pues por los motivos que habéis comentado. Y tú estás preparando alguna cosa. Bueno, alguna cosilla sí que se hace y tal, pero sin fijar ningún proyecto fijo ni nada. Siempre vas grabando, escribiendo y tal, al ritmo un poco que te pide el cuerpo. Sí. Y con el material que tienes, pues al final decides, ¿no? ¿Qué haces? Y dices, bueno, voy a coger esto y tal, y hostia, pues aquí parece que hay algo para hacer, pero siempre me gusta estar aquí también con Samuel haciendo nuestras historietas. Sí, sí, sí, sí, sí. No, y así algún proyecto pues en conjunto como teníais pues, anteriormente. Pues igual sacamos eso de que te hemos estado comentando de las canciones estas antiguas. Y no sé, y luego pues igual planeamos algo, nos esto lo hacemos un poco sobre la marcha. Sí. Según vayan saliendo las cosas. Teníamos un montón, bueno, no muchas, pero aún teníamos algo grabado con algo que habíamos pensado. Que lo titulábamos Soul Garden, porque sí, ahí sí que había una influencia bastante de lo que comentaba antes. Había una influencia muy gorda del soul. O sea, procurábamos coger los samples de las instrumentales un poco a conciencia, ¿no? Y crear ese ambientillo. Mucho soul. Sí. Marlena Shaw, sí. Al Green, todo este. Y por eso pensamos en Soul Garden y tal. Uh-huh. Y bueno, ahí algo hicimos y tal. Y está ahí un poco en el aire, que lo que decíamos, que igual si nos da un poco el puntazo, lo arreglamos y tal. Y lo sacamos como temas viejos. Sí. Sí, como parte de vuestro currículum, ¿no? Claro. Musical. Claro. Y ahora también con el Soki estamos. All time, estamos ahí preparando unas cosillas nuevas. A ver si salen. Estarían ya, pero como me ha catarrado bastante este tiempo con esto de los cambios de. Claro, de a la hora de grabar, tal. Claro, no, claro, mucho cambio en la voz. Tengo la voz jodida y eso. Dentro de poco, pues saldrá algo por ahí. Serán tres o cuatro temas. Uh-huh. Y a ver. Sí. Por ahí estará. Habéis estado también presentándolo en directo, ¿no? En un garito que hay por el casco. Sí. Que ahora no recuerdo el nombre. En el Kinder Cavern estuvimos. En el Muffin. El mes pasado. En el Muffin también estuvimos hace ya bastante. No me acuerdo cuándo fue. Uh-huh. Y en mayo tenemos, si todo va bien, el 19 de mayo en la Morrissey. Ajá. Tenemos. Con los grupos. Sí. Uh-huh. En principio, Koi va a ser con Ed el Sapiens. Ajá. Y no sé si habrá algo más o no, pero lo estamos hablando ahí. A ver, a ver qué es lo que surge. Bueno, estaremos pendientes para esa movida. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema en el que rapea Resostenido con sigilo y sobre el instrumental de Soki. Sí. Uh-huh. Y vamos a escuchar Ya lo sabes, que suena así, aquí en Justicia Poética Radio Rap. Soul. All time. Perdón, apenas ya no estoy. No me reconozco y tampoco sé qué día soy. Tomando mi ambición y cumpliendo mi condena. En mi cadena suena Stormy Monday de Marlena. Normal que no entiendas el porqué de mis lamentos. Soy se ve rápido y el corazón va lento. No sé con qué mundo sueñan ni con qué aspiran. Yo sí sé de sueños, pero este mundo ni respira. Y cómo no iba a perder la fe, mi épico letargo. Ardiendo mi odisea con el fuego de lo amargo. No respiro por doquier más en este sino. También he visto la utopía consumir en camerino. Y así van las cosas del revés. Ya ves, a veces es que pensamos con los pies. Claro, majo escaso, pago a cambio, sale caro. Es sangre y sudor, hermano, apenas paro. Aguanto en el espacio, estoy partiéndome la cara por hacer que suene gordo y reventar las isoparas. Esto es más que una medida, es justamente lo que exijo. Si el guión está delante, juro que lo rajo fijo. Y entonces ya aprendí a andar en arenas movedizas. Que vas a romper, que el camino no dejará hecho trizas. Aún sin margen de mejora, me joda lo que pienso. Pero cuántos por ir rápido se quemaron como incienso. Yo solo busco tomar ejemplo y paz para escribir en el interior de mi templo. Si reviso el albarán por saber lo que nos queda, mientras veo a mucha mona tratando de vestir de seda. Es fácil que se pierdan en callejones más profundos, como versos que borramos o mapas de vagabundo. Hace tiempo que escribimos en nuestras cicatrices una historia en braille que narró nuestros deslices. Esto va por ti, es parte de mí. Yo soy en ti, voy en mi camino. Si vuelvo y siento que me hundo en este lodo, salgo y no hay nada, estoy dispuesto a darlo todo. Esto va por mí, es parte de ti. Ya lo sabes a mí, esquivando mi castigo. Despacio, deprisa, pero siempre buena letra. Con prisa o sin pausa hasta alcanzar la meta. Siempre hasta alcanzar la meta. Ya sabes, se pinta cuesta arriba cada viñeta. Ella, hermanos del soul, fuimos como Andival Letter. Queda en la memoria el crimen de Strawberry Letter. Vete, no tomaste mis palabras nunca en serio. Hoy cumplirás condena, ver la cárcel de mi estéreo. Se ve la cima que es un titán de roca y hielo. Y si no has caído nunca es que no has dejado el suelo. Mi legado es solo polvo de un corazón vacío. Más allá donde llegan las palabras no vacilo. Quiero saltar, ya no es tiempo de sufrir rencores. Y una vez en calma devuelvo al mundo sus colores. Y así mi musa regresó a darme un beso amargo. Llorando en su regazo, piedad te pido hidrato. Si quieres tu mitad me lo abro y me lo parto. Mientras sucumbo el rap encerrado en este cuarto. Escribiendo hasta las tantas ya no me parece tarde. Siempre y cuando esto que hago no acabe siendo en balde. Es por amor al arte, toma parte en esta historia. Si lo veis rollo aparte, mi estandarte, mi memoria. Ondean alto y claro como si no tuvieran más pretexto. Solo la tinta de mis manos te cuenta cómo es esto. Resostenido anda conmigo por el filo de esta hoja. De forma innata como una acróbata en la cuerda floja. All time está sonando a pesar de todo el viento en contra. Vendrán a ponernos flores que no crecen en alfombras. No me creo nada, lo cuestiono todo. Formas, historias, colores y modos. Y así salí, la música nos llama. Como anotas en las hojas de un nuevo pentagrama. Yo soy un vago, pero lo hago como un mago. Sacrificio y sudor también dejé como un esclavo. Esto va por ti, es parte de mí. Yo soy en ti, voy en mi camino. Si vuelvo y siento que me hundo en este lodo, salgo y no hay nada, estoy dispuesto a darlo todo. Esto va por mí, es parte de ti. Ya lo sabes a mí, esquivando mi castigo. Despacio, deprisa, pero siempre buena letra. Con prisa o sin pausa hasta alcanzar la meta. Bueno, y continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Ajá, estamos escuchando este tema de All Time, ya lo sabes, con Re Sostenido. Y tenemos más temas, voy a poner uno de fondo. También tenéis un tema con Simple. Sí, ajá. Un Simple de la J Nostra. Sí, sí. Pues teníamos un dinero ahorrado y dijimos, vamos a pagarle a este. Sí, sí. No, y con un litro de cerveza dijo, claro, venga. Claro, claro. Poco hace falta paliarle. Claro, claro, tío. Sí, además, siendo del barrio, me imagino que colega de, claro, de hace somos, tiempo. Somos amigos de toda la vida y siempre hemos estado haciendo cosas. Y con él también tengo muchos de esos temas que te decía antes que se han quedado en el olvido. Sí, sí, sí. Y es también un poco con el que empecemos toda la movida, sí, con el de antes, antes teníamos un grupo que éramos, sí, nosotros dos, el Soki y, sí, y Simple. Y Simple. Y era a tiempo real. Y se quedó, bueno, dimos. Sí. Hicimos poca cosa con eso, algún, sí, conciertillo, sí, y tal, así empezando. Y se quedó un poco ahí también, por unas cosas y otras. Sí, sí, sí, sí. Al final se disolvió el grupo, pero oye, los comienzos. Sí, sí, no, claro, ¿vale? De alguna forma hay que comenzar, ¿no? Claro, para, claro, para llegar a este punto, pues has pasado, claro, por una, exacto, serie de estados, ¿no? Sí. Sí, sí. Y la verdad que con Simple siempre hemos estado haciendo cosas. Y las que nos quedan. Sí, sí, sí, sí. También salimos nosotros en la maqueta de la de Hamster. Ajá. Ah, sí, bueno, es verdad. Sí, era, ponía Soul Garden. Sí, sí, porque sí, era, sí, lo que estábamos haciendo en ese momento. Y bueno, ahí estamos. Sí, sí, sí, porque claro, esa maqueta, los temas son de entre el 2009. Sí, esa creo que. Incluso 2008, 2007, creo. 2008. Esa decía el 2008 en el tema. Sí, sí, sí, sí. Y sí, sí, debe ser de esa época, o sea. Sí, sí, de hace unos, esa maqueta, años. Esa maqueta le ha costado al cabrón, pero sí, sí, al final ha salido. Sí, sí, sí. Es otro contrapronóstico también. Sí, sí, ahí se lió con las movidas de Bombo y Montana. Claro. Y sí, hicieron, sí, el Hamster un poco. Sí. Sí, sí, a la jaula. Además, creo que este fin de, no, el fin de que viene, ¿no? Es cuando tiene el concierto, sí, Simple. Sí, tenían en el Muffin. En el Muffin, sí, uh-huh, que viene Adlib, ¿no? Me parece. Sí, y, sí, sí, creo que sí. Y luego otra peña que está por ahí rapeando. Gordo del Funk, XL. Sí, creo que el Nalo también. Nalo también va a rapear. Me parece que sí, no, no sé. Me parece que solo nos están organizando, me parece. Ah, pues puede, sí, ser, sí, puede ser. Sí, sí, sí, con lo de llamémoslo X, sí, sí, y todo eso. Exacto. Ajá. Bueno, pues eso, vamos a escuchar este tema, lo llevas dentro con Simple y suena así aquí en Justicia Poética Radio Rap Show. Show. Flows para tu celda porque soy un cerrajero. También sé hacer agujeros, no soy preso. Libero mis versos, no sabes los años que llevamos ya con esto. Lo llevo dentro, flows para tu cárcel, enganchaos en mi llavero. Me podéis llamar sereno, quiero que no se nos cierre un candado. Vemos menos sitios abiertos que cerrados. Esto se abre. Como se me abren las fronteras, como se abren las zorras de piernas con papel moneda, como se abre un cielo gris justo después de la tormenta. Se abren tus oídos como esclavos de esta mierda. Las 11 varas cicatrices y un enorme peso. Candado al hueso del tobillo frío intenso. Soy preso de lo que no expreso y tenso mil cadenas cuando aprieto los dientes. Últimamente con más fuerza y candado afuera. Si usamos la llave correcta o aprieto en dirección opuesta, se oye click y ya está. Si fuera por mí no andabas tú con tanta cerda. Se te cierra la mente y mientras abre tu cartera y es que no se enteran. Vivo en mi celda y puedo abrirla con martillo o horquilla. No tengo prisa y lo haré cuando quiera. Puede que sí salga el sol por la ribera, pero no lo crean. Luces azules sobre cuatro ruedas. Buenas noches tengan todos sean. Bienvenidos a esta negra corchea. Fea como pocas quedan porque es una grieta. Y nació entre sigilo y yo un paridero de ideas. Niño, no te lo crees ni tú. Si cojo el micro abren agujeros en el suelo y se esconden cual avestruz. No es un ju. Ego les pego de lejos fuerte. Suerte si no te han dado leche, tápate los dientes. Lo llevas dentro, flows para tu celda porque soy un cerrajero. También sé hacer agujeros, no soy preso. Libero mis versos, no sabes los años que llevamos ya con esto. Lo llevo dentro, flows para tu cárcel, enganchaos en mi llavero. Me podéis llamar sereno, quiero que no se nos cierre un candado. Vemos menos sitios abiertos que cerrados. Olor a azufre y caos entre la mugre. Aturdido estás perdido, la oscuridad es lúgubre. Hace frío, lo sientes en tus huesos. Buscas una salida pero aquí no hay nada de eso. Yo soy el guardián, escucha bien atento. Una silueta más en la niebla, solo es eso. Y sigues preso y no hay salida. Llora si quieres, es otra partida. A veces termina bien y otras game over. Aún así no hay palabras que lo engloben. Escucho tus latidos perdidos de soñador abatido. Caído como un ángel negro que del cielo está aburrido. Roto como un viejo juguete, entre barrotes y con grilletes. Soy el celador del infierno, tengo las llaves. Allí donde el prisionero espera que esto acabe. Del cielo soy un fugitivo y sé de lo que hablo. Ya que a veces es más fácil ser abogado del diablo. Y te preguntas cómo, y te preguntas cuándo. Colecciono sueños rotos, olvidados en mi bando. Si hablaran las paredes de esta celda, ¿qué dirían? Tal vez sueños ahogados por la locura de este día. Escucha las cadenas que se arrastran por mi piel. Se preguntan si es tan claro como este castigo cruel. Lo llevas dentro, flows para tu celda, porque soy un cerrajero. También sé hacer agujeros, no soy preso. Libero mis versos, no sabes los años que llevamos ya con esto. Me crío en el colegio y por jugar al baloncesto. Yao, letras en mis manos, son cargados en el suelo. Tronco, no pierdas la llave en recordar lo que no cierro. No pierdas el tiempo en la armadura del cuaderno. Igual me acuerdo, cerdos en la granja, recozando en el barro. Saben que no llegarán lejos, y es por estos mismos puercos que hacen cestos. Hey, veislos, dos o tres inventos y está abierto. Lo llevo dentro, flows para tu cárcel, enganchaos en mi llavero. Me podéis llamar sereno, quiero que no se nos cierre un candado. Vemos menos sitios abiertos que cerrados. Y una bulla era de Sosito. Sosito, Sosito, bonito, bonito. Y yo, DJ, dale huevo, dale. J-Hover, think strong enough. J-Hover, think strong enough. J-Hover, think strong enough. J-Hover. Bueno, y continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Y estamos aquí con Sigilo, con Re Sostenido. Hemos escuchado este tema en el que colaboraba Simple y los sí. Escuchaban unos scratches por ahí. Sí, del Soki también. Los scratches en esta maqueta son todos de Soki. Todas las producciones, todas las instrumentales son de él. ¿Sí? Él ha sido el que ha tocado de sonido, el que se ha pegado horas ahí trabajando. Sí. Y todo lo ha hecho él y yo llevándole cervezas y acompañándole en los ratos que hemos estado ahí. Sí, sí, sí. No, pues está muy bien. Hay esa colaboración, claro, ¿no? Sí. Ese modo cooperativo. De trabajar, sí. Sí, sí, sí, sí. Hombre, algunos también se los ha hecho él solo que se lo ha currado bastante, como. Sí, sí, sí. Ah. Porque ¿durante cuánto tiempo más o menos os costaría la elaboración de este trabajo? Esto nos hemos pegado, ya te digo, entre que han pasado unas cosas y han pasado otras, pues empezamos igual el año pasado para estas fechas, sí, que grabaríamos el primer tema que se quedó en guarro, luego grabamos otro tema que al final luego lo desechamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso hasta casi noviembre, que fue cuando salió la maqueta, pues igual en noviembre fue cuando grabamos el último tema de que está ahí, que fue con él, sí, sí, con, sí, Resostenido. Y o sea que nos hemos pegado. Y lo que nos ha gustado, lo que no nos gustaba lo repetíamos, así está que nos ha quedado como sí, hemos sí, querido. Nos y, ha gustado. Claro, claro. Y, sí, porque y la verdad la que mezcla y la masterización y eso ha sido también sí, shocking. Sí, todo lo ha hecho él, ya te digo. Uh-huh. O sea, se ha pegado un curro tremendo. Una soba, sí, sí, sí. Y eso, y pues es que aprendía una cosa nueva y la metía otra vez ahí experimentando con sonidos y tal. Y entonces, pues un tema que sí, igual sí, estaba acabado en junio, luego en octubre lo ha tenido que volver a tocar para que se une como los otros. Sí, sí, sí. Entonces, sí, pero bueno, yo creo que está bien, que sí, se sí, ha quedado bastante homogéneo todo y más o menos lleva la misma sí, línea, ¿no? No se notan tampoco grandes claro, cambios no, con exacto, los volúmenes y todo eso. Uh-huh. Para haberlo hecho todo ese trabajo él, ¿no? Que no ha dejado sí, en manos sí, de otra persona la sí, masterización sí, o la exacto, mezcla. Exacto. La verdad que está bastante bien. Mm. Pues bueno, vamos a hacer un alto en el camino, pongo una cuñita y en breve volvemos. Ok. Estás escuchando Justicia Poética. En 5.8 de tu frecuencia, en Radio Mar. Estás escuchando Justicia. Sentencia, sau, sistema. Saio de casa com a mochila nas costas, em busca de inspiração, caminhando tranquilão nas calçadas do centrão, sentindo uma nova pesquisa musical, ouvindo Eliso que me faz feliz e aumenta o astral. No sebo caio pra dentro e me desligo do mundo, meio indeciso, quem dera se eu pudesse levar tudo. Encontro vários LPs, separa aquele do Brasa, o preço é acessível, esse eu levo pra casa. Continuo revirando, pois sempre encontro mais, entre a poeira na bagunça consigo ficar em paz. A tentação é grande, na prateleira dos bambas, joia rara tem de monte, velha guarda do samba. O samba da velha guarda, eu levaria o candeia, que fez história na Portela até hoje sem ideia. Com Zequete, Monsueto, o grande mestre Cartola, com Elton Medeiros, Paulinho da Viola, João Donato, Deodato e também partida em 5, JT Menelli junto com os Copa 5, Zimbo Trio, Tamba Trio, banda Black Hill. Eu continuo balançando com meu tubo, Banana Trio, Turtenura, poucos tem como samba no pé. Representando o samba funk, vem o Carlos da Fé, Sérgio Mendes, Bossa Nova York, é raridade. Um puro samba jazz que me arrepia de verdade, purifica minha alma, aliviando meu pranto, motivando as emoções com a riqueza desse encanto, aumentando meu acervo com disco em todo canto. Assim meu universo nunca cai no desencanto. Vamos escrever, pegar os discos, fazer um som, sair buscando as raridades. Essa é nossa diversão, preservando as raízes em mais uma sessão, por um momento de paz que me traz inspiração. Lá no sebo, pegar os discos, fazer um som, sair buscando as raridades. Essa é nossa diversão, preservando as raízes. Pesquisando e buscando as raridades que se encontram perdidas, entre outras antiguidades musicais que satisfazem, trazem inspiração, fazendo com que eu caia no encanto da audição, que é de primeira classe, sempre bem apreciada na harmonia da voz ou na jazzeira fritada, encontrada por essência em diferentes tons, que flui naturalmente, concretizando esses momentos bons em que a sonoridade atinge longevidade, transparece a verdade, revela a identidade dos poetas que iniciaram a arquitetura da música de raiz, que faz parte da minha cultura. Completamente feliz quando pulsando no sebo, mantenho viva a raiz, preservando as brasilidades, pesquisando, cultivando a musicalidade, explorando semanalmente os pontos da cidade, buscando as coleções das grandes composições. Também gosto das edições dos instrumentistas gigantes do jazz. O ambiente é de paz, fico longe do estresse, encontro uma inspiração, revivendo a emoção no ritmo da sessão. Fico contente com todos que vão levando na mão e os que estão faltando pra completar a coleção. Tomara que eu encontre e na próxima expedição. Música. Sentencia. Sau. Sistema. Colar no cerro, pegar os discos, fazer um som, sair buscando as raridades. Essa é nossa diversão, preservando as raízes em mais uma sessão. Por um momento de paz que me traz inspiração. Lá no cerro, pegar os discos, fazer um som, sair buscando as raridades. Essa é nossa diversão, preservando as raízes em mais uma sessão. Por um momento de paz que me traz inspiração. Bueno, y continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Hemos escuchado un remix creado por un servidor para los ritmistas Da Cesao y Omic One, Colar No Sebo. Y ahora continuamos con Old Time aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Estamos escuchando de fondo un tema llamado Desde que no estás. Y bueno, ¿qué nos podéis contar de este temita? Bueno, pues este tema fue una historia que se me ocurrió, que es como si, hablando un poco de lo que es el rap, desde mezclando pues lo que son nuestros comienzos, cómo ha ido poco a poco evolucionando todo y un poco cómo ha cambiado, ¿no?, la historia para mucha gente y cómo muchos se han vendido y estas historias. Y lo he hecho todo en plan como si fuera desde un punto de vista de que es un amigo del que estoy hablando, de que ha estado con nosotros, de que nos ha enseñado todo, de que luego ha ido cambiando, pero que al final seguimos nosotros estando ahí y bueno, y todos los que están haciendo las cosas bien. Ajá. Pues bueno, vamos a ponerlo desde el principio, desde que no estás. Shoki es el productor, Sigilo, sí. Ahí está en el rap. Y suena así aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Yeah. Show. Desde que dijimos que esto iba a ser pa' siempre, con la ilusión trepándonos del vientre. Ya sabes lo que digo, amigo, no le des más vueltas. Si te llamo algún rato pa' ver qué más me cuentas. Nada de esto es ahora como eran esos días. No sé si te acuerdas. La pongo otra vez desde el principio. Estaba sonando de fondo por ahí algo que estaba interfiriendo en toda la movida. Suena así aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Old Time, cuando era pequeño, ajá. Desde que dijimos que esto iba a ser pa' siempre, con la ilusión trepándonos del vientre. Ya sabes lo que digo, amigo, no le des más vueltas. Te llamo algún rato pa' ver qué más me cuentas. Nada de esto es ahora como eran esos días. No sé si te acuerdas soñando tonterías. Y hace tanto tiempo, tío, que no te cuento todo, que entre todos los tanteos casi me quedo tonto. Pero desde entonces sé que es la única manera. A base de chocar en piedras aprendí a saltar barreras. No quedé inerte y aprendí de ti, que cuando vengan para hundirte de salir más fuerte. ¿Lo recuerdas? Cuando solo éramos dos críos y nos divertíamos echando tiempo a esquivar líos. Pensábamos que tendríamos un muro en las canciones y respiramos el humo de nuestras propias ilusiones. Tío, vas creciendo y esto se vuelve algo serio. La única razón es coger un micro, ¿sabes? Esto es caer y levantarse una y otra vez. Una y otra vez. Para todos, ya por siempre, y a pesar de lo que siga, seguiremos dando rima, dando lo que el alma diga, sin fatiga. Y con esta alma mendiga, supiste antes que nosotros lo que esta sombra briga. Me tacharon de gamberro y de no sé cuánto más, de que jamás podría recoger lo que sembraba, de que todo lo que hacía era por moda. Y ahora que sigo y ellos se fueron, dime quién lo demostraba. Con el Javi, con el Simple y con el Shoki dando todo. Con todos mis hermanos no pudo ser de otro modo. Manos a la obra, quedó grabado en mi retina. Le dan más horas de las que dejan su rutina. Crecimos escuchándote, sabios fueron tus consejos. Otros sabios nos enseñaron a enseñarte sin complejos. También aprendimos a creerlo y merecerlo. Pero qué voy a contarte si estuviste ahí pa' verlo. Nada sale como espera. Prendes los valores cuando accedes a ponerte el bozal. Recuerda dudar de esas promesas. Mantenerse firme es esencial. más millas andadas, más tarimas, más jornadas, más que dimos sin a cambio pedir nada. Contigo ese camino andado para ver dónde has llegado. Vendiste todo el respeto que te habíamos prestado. Cuando el dinero en la cartera ya no es lo que importa, no se trata de eso sino de cómo te comportas. Cuando sales en anuncios, fusionas grupos comerciales. Cuando dejaste de representar estos parques y portales y empezaste a hablar de amor para gustarles a las tías. Mis amigos no hablan de amor, hablan del día a día. Ves a través que es más estrés, otro traspiés por aprender cuánto cuesta llegar a fin de mes. Que me estoy volviendo loco con tanto tema comercial, que me está viniendo a mal a molestar para hablar mierda. Ya seremos nosotros los que queden pues en pie, haciendo este sacrificio y sufriendo por placer. Arsocia de tanto mercenario, aprovechando nuestra cultura para engordar su culo. Nosotros escoltaremos el matarratas mientras ellos brindan con champán. Estamos aquí de vuelta en Justicia Poética, Radio Rap Show. Tras estos segundos de silencio, continuamos con el programa. Y bueno, también queríamos comentar que la carátula la había hecho Simple, ¿no? Estuvimos ahí un día en su casa, estuvo haciendo él. Es un artista dibujando también. Es un crack dibujando. Por dentro, en el interior, las letras y todo eso, que sí, es un taqueo, lo hizo él. Ajá. Y la verdad que muy bien. Entendió bastante bien lo que queríamos y como siempre estamos por ahí rondando, pues... Sí. Pues, no sé, entre ideas y tal, salió la portada que está bastante chula, la verdad. A mí me gusta. La pena es que no la hemos podido hacer en formato físico. Es lo que os iba a comentar, no lo habéis editado en formato físico. Sí, no hay pasta. La pasta. La pasta. No, hombre, a ver, a día de hoy tampoco es esencial, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que a todo artista le gusta tener la cosita. Sí. A mí la historia es que me gusta tenerlo, palparlo y tal. Pero poner, sí. Pero oye, si no se puede, no se puede. Ya... Sí, quizás más adelante o... Claro, igual hacer... O para lo próximo, ¿no? Una remesa o para lo próximo ya, no sé. Como internet ya está en todas las casas. Claro. Ahora ya es internet, que sea Chat Groups, que si Megabload. Uh-huh. Bueno, Megabload ya no. Pero... No, Megabload no. Pero... además, fíjate que la subimos a Megabload y se fue a tomar por culo. Claro, tuviste que volver a subir. Sí. Es que menos mal que no es muy pesada, ¿no? Claro. Que no son muchos megas. Pues no sé cuántos serán, pero es como un CD, o sea que bastante poco. Y ahora con las velocidades que hay de internet y tal, pues te lo puedes subir el rápido. Momento. Y, sí. Entonces eso sin problema. Pero bueno, es que lo que decía él, que teniendo internet, que el formato físico casi... Sí, no sé, el CD al final llegará a un punto como todo. Como el vinilo, ¿no? Que hablabais antes, que se acabará extinguiendo. No, hombre, el vinilo yo creo que no se extinguirá del todo. Lo que pasa pero irán saliendo menos cosas. Sí. Creo. No, últimamente lo que sí que se ven son más reediciones y cosas así, ¿no? Sí. Cosas de discos antiguos que es difícil conseguir, ¿no? Sí. Es más de coleccionista y eso, pero... Claro. Si tienes pasta y te puedes permitir el decir, pues mira, me lo cojo en vinilo y viene con una serie de, pues no sé, de objetos de coleccionista, ¿no? Fan, ¿no? Alguna historia o tal. Yo tenía un profesor del instituto que decía que le gustaba porque las portadas son grandes. Claro, son carpetas ahí. Y decía, yo es que me estoy quedando ciego y... Sí, claro. Claro. Entonces, perfecto. Sí. No, hombre, todo pues pasó igual, ¿no? Cuando llegó la cinta de cassette, el CD. Claro, exacto. Luego el minidisc, ¿no? Todo tiene su época y... el minidisc se quedó un poco... Minidisc fue... Aparcado, bueno, sí. O sea, lo tenían cuatro, el minidisc. Sí. Ahora también tenemos Seraptor y... Claro, todas estas cositas, eso se nota, ¿no? Cómo ha evolucionado la tecnología y, exacto, y bueno... El Seraptor, por ejemplo, a nosotros nos viene muy bien, a los grupos así que no tenemos para sacar nuestras instrumentales en vinilo, pues el Seraptor es una herramienta cojonuda para hacer nuestros directos con nuestras instrumentales. Sí, y poderlas pinchar en directo, ¿no? Claro, y poder hacer scratch. De hecho, nosotros las llamamos así, el Soki lleva... El Seraptor, que bueno, el Seraptor también tiene su tema que muchas veces tampoco nos funciona. Es que hombre, también, es que depende, ¿no? Cómo estén las conexiones, depende de las agujas, depende de muchos factores. Sí. Claro, más o menos los conciertos que hemos ido dando y eso han ido saliendo bien, así que sin problema. Sí, pues así cambiando un poco de tercio, estamos escuchando de fondo el corte número 8, que es el que da nombre al trabajo. Y se escucha por ahí las voces de Godo. De Godo, sí. Que es un colega también del barrio y siempre hemos hecho también así cosillas. Bueno, desde que lo conocemos, que es pues ya hace 4 o 5 años. Uh-huh. Es el colega Raga, ¿no? Sí. Queríamos hacer un tema así, con que tuviera un estribillo así y con él, que con él es una gozada grabar porque es un tío que lo hace, te viene preparado y te hace su... Su cacho. Y luego te hace los coros por ahí y te dice, ala, elige el que quieras que... Y la verdad que muy bien y es otra de las personas con las que va a haber siempre colaboraciones siempre que podamos porque... Y en los directos también se ha venido a tocar y la verdad que muy bien. Ya que hablamos de Godot, si me permitís decir que este año, seguramente sí, será este año, va a sacar su primer maquetilla y tal, que la está grabando ahí en mi casa, en mi pecera. Sí. Y la verdad es que va a ser una pepinada que es muy... Yo lo muy que he guapo. Escuchado está muy gordo. ¿Es así de corte reggae? Es reggae, puro reggae, desde Roots a Ragamuffin, incluso algún tema así más cañete, así más de dancehall y por ahí tal, pero reggae. Reggae. O sea, no tiene mucho que ver con esto de... ¿Y las producciones son tuyas? Está grabado sobre Rhythms, ya he hecho Rhythms jamaicanos. Sí, pero yo me estoy encargando un poco de grabar y tal, y mezclar y por ahí. Sí, de darle el toque final, ¿no? Al producto. Sí. Pues bueno, estaremos atentos, estaremos a la expectativa y ya avisaréis cuando salgan esas movidas. Sí. A ver si lo saca por aquí, claro, tío. Y de este tema, pues eso, decir que lo que es la instrumental la hicieron entre el Soki, el Godó, que ayudó con más o menos diciendo cómo tenían que ir las cajas para que sonara así un poco reggae, y Ismael Castañosa del grupo El Vicio del Duende, que es amigo de Soki desde que eran pequeñitos. Ajá. Y se prestó a hacer la guitarra y, o sea, todo lo que suena, no hay ningún sample, todo lo que suena es guitarra, el estribillo, los cachos y el bajo creo que lo hizo el Soki tocando, me parece. Sí. Entonces, un tema del que yo estoy muy orgulloso porque es todo hecho por nosotros, vamos. Sí, que se sale un poco de la tónica que yo hice el resto de temas. El resto es todo, o casi todo es ampliado y algunas cosas así tocadas, pues, no sé, un sinte o alguna cosa así, pero la mayoría de las cosas son sampleadas. Sí. También nosotros intentamos ampliar un poco de todo, ¿sabes? Entonces, ampliar soul, ampliar... Hay una que es música clásica, que es la intro a lo Kettlebell, de Kettlebell, y ampliar así un poco de todo y que haya variedad, sobre todo, que es lo que nos gusta. Sí. Pues bueno, vamos a escuchar el temita, es el contrapronóstico y suena así aquí en Justicia Poética Radio Rap. Show. Que le joven al mundo, lo primero soy yo. ¿Cómo es sigilosa? Saki Producciones. Hoy es tan oscuro y no verás el sol, pero hay que levantarse y mirar y dar lo mejor. Cuando todos deciden que eres lo peor. Que le joven al mundo, lo primero soy yo. Atenta a nuestra respuesta, demuestra que estamos alerta. Subiendo la cresta, la apuesta, la más dura cuesta. Corriendo a por el curso, otro día que te has quedado dormido. Yo ya he salido del recorrido, amigo, necesito un respiro. Tropecé con todas las piedras del camino. Me han puteado, pero jamás me he rendido. Soy un fucking survivor. Puede que replantee mi vida como persona. Si ese golpe que me manda me hace besar la lona. Y me es indiferente lo que tengo enfrente. Si hablamos de problemas que aguanto contra corriente. Porque puede que, tras cada patada, he quedado a la almohada. Y otro problema que esquivar sin guardada. Aunque mis nudillos tengan que abrirme puertas y pasillos, y que cada vez que aprieten el gatillo suda mi castillo. Para este síntoma no existe ningún diagnóstico. Soy un cabrón que resiste contra pronóstico. Todo bajo el sigilo, comparte su camino. Como en rap y con reggae para tus finos oídos. El todo con sigilo, comparte su camino. Con diferentes estilos pero persiguen lo mismo. Porque el bajo tan difícil yo muy bien no lo sé. Siempre voy de corazón pero me sale al revés. Sigo intentándolo todo aunque ya no me escuchéis. Y no me quedan fuerzas para empezar otra vez. No recuerdo aquellos días que quisiera querer. Perros lobos solitarios, el sigilo en antifel. Echándose a la miseria, solo siendo la piel. Termina cuanto antes, esto no acaba bien. tú sabes si el camino estés oscuro. No sabemos los kilómetros ni cuántos baches hubo. Si fue duro, seguro, derribaremos ese muro, aunque vaya jodido el futuro. Sigo aquí perdido con la mirada puesta en cada faro. Quiero hacer algo con mi vida, pero no lo tengo claro. Todo lo que tengo es el viento en contra. Sigo remando sin cansancio, lo demás no importa. Trataron de hundir ya nuestra pequeña flota. Cuatro barcos de papel y con las putas velas rotas. Miro alrededor pensando si es toda una broma, si incluso el ordenador se apaga en las mejores tomas. En todo con sigilo, compartes tu camino. Con buen rap y reggae para tus finos oídos. Con dos estilos diferentes, sonido pero unido. Aunque estemos perdidos. La luz del viejo foco débil nos alumbra aquí en la tierra. Somos tenuas sombras en penumbra. Ya no nos queda alivio, placebo ni medicina. Los dioses se preguntan si habrá vida detrás de esa cortina de humo. Escombros, gritos, vaho, no te engañes. Fue el hombre el causante de este caos. Ya se llevaban siglos mascando el accidente. Desde que iluminaban bombas en lugar de mentes. Dementes tomaron el control. Pusieron el botón de autodestrucción en las manos de un primate. Siente como late y párate, prepárate. Y recuerda que no tardará que alguien lo remate, porque ya agoniza la baliza de socorro, se apagó. Sin podio, solos y consumidos por el odio. Hijos del último enjambre, tenemos sed de hambre. Hijos sin fe, porque solo llueve sangre. Caminantes a la deriva, perdidos en la carrera, siguiendo el trayecto recto de esta carretera. Cuando el apetito aprieta, no hay hermanos, solo cazadores o presas que quedan tarde o temprano. Es el instinto de supervivencia, la carencia de humanidad, es el ojo por ojo. El peor instinto animal, alerta nuclear, radiaciones, niños con mal formaciones, detrás de cada acción hay más de mil reacciones. Ánimos al cero, no queda nada por qué apostar. De esta salir nos va a costar, no. Escucha, de esta no sale nadie vivo ya. Hablas con Dios, ¿para qué rezar? Ellos siempre pensaron que el fin quedaba lejos, que sus hijos también salvarían el pellejo. Hasta que llegó la catástrofe que puso fin a todo y nos enterró a todos con nuestro propio lodo. Camino en el erial como un labrador enfermo. Todo lo que siembro muere en este yermo. Siempre con las cadenas que me he impuesto este castigo, pero hoy quiero ser libre siguiendo este camino. Camino en el erial como un labrador enfermo. Todo lo que siembro muere en este yermo. Cuando el último caminante se rinda y también muera, seguirá quedando en pie esta carretera. ¿Sabes esa sensación de que no eres de este mundo? Estuve en todos los planetas y en todos me lo pregunto. En un mundo que se pudre vivimos solo un acto. Vaya mierda de espacio para un tiempo tan exacto. Soy como un felino, vivo en los dos mundos. El que murió y el que queda con un aire nauseabundo. Es como era antes, pero eso no me tranquiliza, porque no crecen brotes verdes en un huerto de ceniza. Miro mis manos de superviviente agrietadas, recogen agua verde de una charca infectada. Camino sin fiar ratos, me fío de mi olfato. Los pies me duelen porque desgasto los zapatos. Soy un caminante del barro, aguardo un paraíso, pero no hay aviso de encontrar un lugar preciso. Amigo mío, todo lo que nos queda es seguir, andar sin tener idea de un lugar concreto donde ir. Como cuando caes desde arriba y nadie te avisa. Vivir con prisa para ir saldando nuestras deudas. Tantos enemigos nos mantiene siempre alerta, en la cárcel de una ciudad que siempre está desierta. Allí donde el calor nos derrite y el frío nos congela. Hablo de lo poco que tengo y de lo mucho que nos queda. Todo depende de la suerte, incluso la muerte. En este valle inerte depende de ser fuerte. Aquí, donde los buitres vuelan bajo, buscando carne fresca entre los andrajos. Yo recuerdo los lugares, plazas y detalles de este páramo baldío que hoy presenta nuevas calles. No hay color en este mundo, todo tiene un tono gris. Solo el latir del corazón os recuerda que existís. Viajar siguiendo la carrera hasta cualquier paraje era un placer que disfrutar, pero no en este paisaje. Camino en el erial como un labrador enfermo. Todo lo que siembro muere en este yermo. Siempre con las cadenas que me he impuesto este castigo, pero hoy quiero ser libre siguiendo este camino. Camino en el erial como un labrador enfermo. Todo lo que siembro muere en este yermo. Cuando el último caminante se rinda y también muera, seguirá quedando en pie esta carretera. lejos van al mundo, lo primero soy yo. Tú ves sigiloso, Saki Producciones. Hoy está en oscuro y no verás el sol, pero hay que levantarse, mira y dar lo mejor. Cuando todos te dicen que eres lo peor, de lejos van al mundo, lo primero soy yo. Bueno, y continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Estamos buscando a Big Joe. Si alguien lo ve, que nos avise. Estamos esperando a que llegue. Que llamen a Paco Lobatón. A Paco Lobatón, eso es. Sí, porque si no, macho, quién sabe dónde. Yo creo que estará a punto de llegar. Yo creo que en unos 5, 10 minutos a lo sumo lo tendremos por aquí. Y nosotros, mientras tanto, pues seguimos con Old Time. Y ¿por qué escogisteis este nombre para el grupo? Bueno, pues esto fue un poco cuando planteamos hacer la maqueta Soki y yo, iba a ser pues simplemente Sigilo y Soki, y y la maqueta se iba a llamar Old Time, por un poco decir los viejos tiempos de cuando grabábamos antes, pues, también llevábamos mogollón él y yo sin grabar juntos, y era un poco pues por los viejos tiempos. Y al final, cuando dijimos de hacerlo grupo serio y sacar el tema como grupo y ponerle un nombre al grupo, pues se quedó en Old Time. Ajá. No tiene más misterio el nombre. Y no sé, sí, porque suena mejor. Bueno, no sé si suena mejor, ¿no? También podría haber sido viejos tiempos, ¿no? Podría haber sido castellano, a lo mejor. Hombre, hay gente que me ha dicho que les gusta, o sea, que como nombre de grupo que quedaría mejor en castellano, pero no sé. Sí. Lo que se nos ocurrió a nosotros, no sé. Sí, nombre es rápido de decir, te quedas con el nombre Old Time, aunque no sepas inglés, prácticamente sabes lo que significa, ¿no? Te viene rápido. Uh-huh. Exacto. Pues bueno, por aquí tenemos el corte número 5, Rue en 040. Ahí. El Club de la Lucha. Es una intro, ¿no? O sea, un interludio. Sí, un interludio que hicimos, pero en vez de llamarle interludio. Lo de True es porque el tío dice verdades como puños. Ajá. Y es un sample del Club de la Lucha. Y nos identifica un poco, sobre todo ahora con la que está cayendo y todo eso, pues. Ya ves tú. Sí. Pues vamos a ponerlo desde el principio y para que la gente sepa, ¿no? Que es lo que habéis querido plasmar aquí, porque habéis escogido este trozo en concreto ahí. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Por aquí tenemos un tema, ¿no? Suena con cuerdas. Sí, este es el de la carretera. Ajá. Este también tiene una historia bastante curiosa, que resulta que el Soki hace bastante tiempo me dejó un libro y me dijo, lo tienes que leer, tío, porque este libro es tremendo, es muy guapo. Ajá. Y el libro es La carretera, de Cormac McCarthy. Ajá. ¿Es escocés o...? Es americano, norteamericano, sí, será de origen así... Escocés, irlandés o alguna historia de estas. Pero es un autor americano y yo me he leído más libros a raíz de ese... Y es un tío que, vamos, tremendo. O sea, no tiene nada que ver con lo que te sueles leer normalmente, porque incluso él utiliza un estilo muy propio. Por ejemplo, cuando hay un diálogo entre personajes, no pone lo típico de la raya del guión y tal. Y no sé, a mí me ha chocado bastante ese tío. Y el libro ese es tremendo. Luego sacaron la película. Sí. Que la película fuimos a verla, eso que yo, por lo del libro. Uh-huh. Y la verdad es que no, a mí personalmente no me gustó mucho porque te estropean toda la magia que tiene el libro, que es que te van dejando en suspense. Y en la película, los 5 primeros minutos ya te dicen de qué va todo lo que ha pasado y tal. Sí, sí, sí. Entonces, pues pierde un poco la gracia. Y cuando sacó esta instrumental, que son cuerdas de un grupo que hacía una versión de Red Hot Chili Peppers, creo que es. Sí. Y dijimos, pues vamos, suena así oscuro y tal. Uh-huh. Y se me ocurrió escribir lo de la carretera y es como eso, que vas por una carretera con el mundo casi apocalíptico, acabado.

por ahí por internet, seguro que sí. Sí, no, seguro, seguro que alguna de estas sí que estará por ahí. Pues bueno, eso, ha costado viento y marea el conseguir que Vizio llegase aquí, pero por fin lo tenemos. Pero ha llegado. De aquí un momento hablaremos con él. Y nada, bueno, pues aquí hemos estado con Old Time, con Re Sostenido, hablando largo y tendido. Venía Vizio escuchando el programa por ahí. Bien. Y nada, vamos a poner el tema Razones, voy a ver si encuentro la intro y yo qué sé, vale. Hablamos un poquito con Vizio y... Perfecto. Vamos allá, pues suena así, Razones, ajá, Old Time. Esto es Justicia Poética Radio Rap Show. Show. Me guío por instinto, soy distinto a los demás. Un animal salvaje perdido en la ciudad. Tengo mis motivos, me motivo con Ray Charles. Cuando él suena en mis cascos, poco importa lo demás. Es mi afán de superarme día a día. Vivo en un disco viejo como una antigua melodía. Como un veneno puro, infecto a la penicilina. Y para lo que no pueda acabar, tengo un barril de gasolina. Enfermo como el mundo, vuelvo al micro a darlo todo. Tengo un paraíso mental y en la suela solo lodo. No me queda más, pero eso es lo de menos. Imparables, vamos, como ese tren sin frenos. Mi rap es todo sin ser nada, una pomada para el alma. Como poder sostener el mundo en la palma. Están escondidas en lo más profundo de mi ser. Las razones de mi vida son más de las que pueden contener. Un lapicero y entonces nada me preocupa. Es la razón más importante por todo el tiempo que me ocupa. Pero aún pierdo las horas en esto. A estas alturas no irás a tirar todo lo que has hecho a la basura. A veces encuentro razones en las caras de la gente. Otras las razones son un reflejo inconsciente. A veces ni yo mismo sé por qué hago lo que hago. A veces me apetece, otras soy un vago. Es mi forma de ser y ser esto lo que aspiro. Ser como yo quiero y no esa mierda que respiro. Tío, si doy un giro, escribo en un papiro. Me piro, suspiro. Y así eso me retiro. Tengo en mis amigos los soportes que me aguantan. Y una inspiración tardía me tiene hasta las tantas. Crucé tan Zaragoza en otro día más desierto. Me pregunto si realmente recompensará mi esfuerzo. De mi casa y peleo por la revancha. Doy el 100% cuando salto a la cancha. Partiendo la cadena y cada uno de sus eslabones. El mundo está en contra, pero yo tengo mis razones. Están escritas en mis huesos e impresos en mi piel. Como un largo tatuaje se conserva siempre fiel. Me mantengo como el guardián de una causa perdida. Un desterrado abandonado que camina sin guarida. Mi lucha es personal, el abandono incompatible. A pesar de que para muchos el mundo siga siendo horrible. Paso de la sociedad, hoy se pierde la esperanza. Y el dinero es la bandera. Deja que más pesa la balanza. Trato de no caer, poder salir a flote. Aunque las dos barras del dólar para muchos son barrotes. Amasa tu fortuna hasta que el mundo se desplome. Entonces entenderás por qué el dinero no se come. No se come. Bueno, y aquí estamos en Justicia Poética, Radio Rap Show, y por aquí tenemos a un compañero de aquí, de Radio Mai, que es del programa Salto Mata. ¿Sabes ese apellido? Hola, buenas noches. ¿Y oye, qué tal estás, tío? He venido a joder ese programa y esas cosas, pero bueno, ya que estoy aquí, que un saludito, ¿ok? ¿Qué tal el programa? Bien, va de puta madre, tío. Estamos aquí felices, contentos. Sí, sí. Ahí, estamos esperando que viniera Big Joe, por fin ha llegado. Ya estoy aquí. Que se oiga por ahí, por las antenas, que ya estoy sí, aquí. Sí, y bueno, por aquí pues tenía algún tema preparado que lo voy a buscar mientras habláis. Oye, yo estaría encantado de que aquí Me pusierais algo. Sí, pues hemos estado. Hemos estado escuchando temas de Old Time. Ahora vamos a escuchar un tema de Big Joe. A ver si pones una primicia. Y faltaría menos. Mientras pongo la intro de Old Time, que la he encontrado por aquí. Esto lo estoy viendo un poquito con acoples o cosas de esas. Ah, sí, que está con acoples. Se oye un poquito extraño. Mira, a ver, probando. Porque solo llueve sangre. Caminantes a la deriva, perdidos en la carrera. Así. A ver. Esta carretera, cuando el apetito aprieta, no hay hermanos, solo cazadores o presas que quedan tarde o temprano. Es el instinto de supervivencia, la carencia de humanidad, es el ojo por ojo, el peor instinto animal. Alerta nuclear, radiaciones, niños con malformaciones. Detrás de cada acción hay más de 1000 reacciones. Ánimos al cero, no queda nada por qué apostar. De esta salir nos va a costar, no. Escucha, de esta no sale nadie vivo ya. Hablas con Dios, ¿para qué rezar? Ellos siempre pensaron que el fin quedaba lejos, que sus hijos también salvarían el pellejo. Hasta que llegó la catástrofe que puso fin a todo y nos enterró a todos con nuestro propio lodo. Camino en el erial como un labrador enfermo. Todo lo que siembro muere en este yermo. Siempre con las cadenas que me he impuesto este castigo, pero hoy quiero ser libre siguiendo este camino. Bueno, lo dicho, continuamos aquí en Justicia Poética, Radio Rap Show. Estamos escuchando Carretera, que ese es el tema otra vez de nuevo. Esto es Justicia Poética, Radio Rap Show, y vamos a, mientras sigue recuperando el resuello Big Joe, vamos a poner un tema del que se grabó un videoclip y luego nos contará un poquito cómo se desarrolló este trabajo y demás. Oye, pues aquí el infiltrado que se veía, ¿vale? Serás tú. Bueno, agradezco mucho, ¿vale? Compañeros, cuando queráis, estáis invitados a Salto Mata, ¿vale? Okay. Vale, pues. Salimos unas horitas antes que vosotros. Ya, bien, bien. Muy bien. Cuando queráis, ¿vale? Oye, venga. Muchas gracias. Claro. Y perdón por la intromisión, ¿eh? Encantado. Gracias por la invitación. Pero aquí el protagonista. Gracias por la invitación. Y he venido aquí a joder la pava. Bueno, ya que estabas, pues oye, bueno. Seguís a. Tenéis que seguir así, ¿eh? Que no estoy de puta madre, os lo digo en serio, ¿verdad? Nada, gracias. Cuando queráis, estéis invitados. Venga, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, cuídate. Bravo. Chao, chao. Pues suena así, aquí huele. Big Joe. Ajá. Justicia Poética, Radio Rap Show. Yeah, chaval. Aquí mis homies dicen que esto es el amor. Pero let me recuerda this shit, nigga. Let me recuerda y recuerda ahí. Let me recuerda this shit. Let me recuerda y recuerda ahí. Que yo recuerde este shit a estos motherfucking in. Let me do it, nigga. Hey, China, hey. Las fuentes G representa a los reales gangsters que molan, yeah. Los negros que dominan el español, coño. El de España, Zaragoza, Momo, yeah. Cabrón, el negro, yeah. Yo, cuántas mierdas he escuchado. Negros que han tumbado, negros que han chuleado con droga en la calle, yeah. No olvides que tengo fertilizantes, mi verdes amantes, su novia, sus joyas, diamante, llora sangre. Para callarles no hay que ser un gigante, pero son papos. Intento yo decirte que la vida somos traficantes. Desde políticos hasta tus cantantes, no me crié con críos, no he cumplido. Y tu vida es tan frío, date vida, niño, no tuve ni torno, bro, eso no talk, de todo mi story, sorry, sorry, mi violencia colió. Hasta tu body, fuck, bodies, no damos vivo, fuck, de sus leyes. Yo son leyes, los quiebra incluso reyes. El pobre es quien lo come. Por eso mi gente y yo hacemos money, money. Sacamos series, de horrores, no le hemos el suelo. Mira el contra tanto aquí, mamones. Esto puto friki que dicen aquí no huele. Lo montamos tanto que hasta aquí llegamos. A pesar de la edad, sabemos la verdad. Yo vivo en gravedad, esto es de verdad, negro. Esto puto friki que dicen aquí no huele. Lo montamos tanto que hasta aquí llegamos, a pesar de la edad sabemos la verdad. Yo vivo en gravedad, esto es de verdad, negro. Vivo en el sueño que te has pasado. Vivo en el sueño que no has logrado. Vivo en el sueño que mi abuelo había soñado. Y tú vives un sueño de enamorado. Vivo en el sueño que te has pasado. Vivo en el sueño que no has logrado. Vivo en el sueño que mi abuelo había soñado. tienes un sueño, deje enamorado. Solo hablan de pussy, coches land cruising. Su vida de ghetto ya no es tan fucking cushy. Quiere hit me, pero no me como, como aquello shoot me para las lágrimas de mi mamá. Ladies, hey, no es por nada crazy. Somos soldiers, día a día, baby. No olvido de dónde vengo, por eso subimos cada día de rango. Lágrimas, voy hecho lagos. Los manos con callos por apretar a mamarrados. El gatillo de las nueve, voy a enterrar. En Madrid no hay flow, no, no, I ain't really choose, no. They can't speak with flow, no, they never fuck with us, oh, oh, oh. Pasta, pasta, plasta, mi costillo más en casa. Se lo llevaré para Alaska, para dos allí, ayer paramos. En la masa, si vas de mi estilo, ven, ven a tu casa. Estos putos friki que dicen aquí no huele. Lo montamos tanto que hasta aquí llegamos. A pesar de la edad sabemos la verdad. Yo vivo en gravedad, esto es de verdad, negro. Estos putos friki que dicen aquí no huele. Y lo montamos tanto que hasta aquí no llegamos. A pesar de la edad sabemos la verdad. Yo vivo en gravedad, esto es de verdad, negro. Vivo en el sueño que te has pasado. Vivo en el sueño que no has logrado. Vivo en el sueño que mi abuela te ha soldado. Y que vives un sueño de enamorado. Vivo en el sueño que te has pasado. Vivo en el sueño que no has logrado. Vivo en el sueño que mi abuela te ha soldado. Y tú vives un sueño de enamorado. I grew in white city, Spain. Respeto really bonnie, African online, yeah. Nunca pegamos ladies, never. No quiero más sus heads, no. Quiero sacar más money, cash. Para ayudar mis homies y mi querida mommy. Rata fresca a mi costa, ricos a mi costa. Esclavitud la llaman ahora mano fucking más barata, yeah. De negrata a moreno, no soy un moreno, no soy un negrata, capta. What the fuck, en mi casa aprendimos a no dar riendas sueltas a las ratas. Andamos como negros, así. Vestimos como negros, hablamos como negros. Vas a ganja negro, hola, man. Yo me alegro, hermanos, el respeto entre negros. Habrá progreso y stop de jodidos los celos esos. Y yo me vestí de su shock, ¿cómo? Y ahora por lo viste, hoy que se visten de mi job. Chao, chao, yeah, ajá, ajá. Desde las fuentes, ven. Bueno, pues aquí hemos escuchado este tema de Big Joe. Buenas noches, Big Joe. Ya, buenas noches aquí. Buenas ahí, noches, ¿qué tal? Justicia. Por fin has llegado, tío. Casi al final del programa. Contratiempos de la vida, ¿sabes? Sí, es sí. Lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Ajá. Y hemos estado escuchando este tema de Aquí Huele, que es un tema que ya hace un tiempo, ¿no? Que lo, sí, sí, que sí, lo grabaste. Sí, sí, ya huele ya y todo. Ya. Ay, hombre. Ahí lo grabaron los peliculistas, ¿no? Sí, los peliculistas. Ajá. Sí, y ganaron un premio, ¿eh? A base de ese videoclip y les contrataron y todo a grandes compañías, ¿eh? Por el videoclip, pues Aquí Huele, fíjate. Sí, sí, sí, ¿no? Así que, tiene tiene su cosa. ¿Y por dónde grabasteis este videoclip, tío? Por aquí en Zaragoza y por el barrio El F, Las Fuentes y San José y un poquito de Lisias. Ajá. Un poquito lo, por donde he estado moviéndome toda la vida. Sí. Cosas del barrio, sí. Ajá. Y ahora estás trabajando en nuevas movidas, me imagino. Sí, estamos moviendo cosas nuevas, así como temas de 16 versos que estoy trabajando ahora en ello y los bigs y montando cosas así un poquito con todo, todo un poquito equipado, un nuevo sello que estamos trabajando en ello, sí. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Y bueno, por aquí tengo ahora mismo delante tu página de SoundCloud. Sí. Y varios temas, ¿no? Sí, está en el SoundCloub, B-A-G-G-J-H-O-W-W, Joe. Que la gente siempre se lea, ¿sabes? Joe, J-H-O-W, Joe. Es como escribir show, pero con J de Jesús. ¿Sabes? Ajá. Bueno, y luego otra cosa importante. ¿Tú de dónde procedes, tío? Yo de Guinea Ecuatorial. Ajá. Sí. ¿Y hace es mucho tiempo que viniste aquí a Zaragoza? Sí, sí. Ya llevo aquí, ya soy más maño que guineano. Pero sí, ¿no? Bueno, la patria se lleva siempre, ¿sabes? Sí, sí. Guinemaño. Guinemaño. Claro, tío. Claro, es normal, sí, es normal. Claro, que claro. Tengas que tener ahí tu movida. Sí, sí, sí, sí. Pero, hombre, Zaragoza se lleva, ¿sabes? Y siempre se echa de menos, vaya donde vayas. Hombre, echaría más de menos Zaragoza que Guinea ahora, pero sí. Bueno. Porque okay, sí, donde has madurado un poco como artista ha sido aquí, ¿no? Sí, correcto, correcto. Aquí he aprendido a sacar un poquito de todo lo aprendido, pues para plomarlo en las letras, en música, un poquito de, ¿sabes? Ajá. Lo que se ha podido hacer. Lo sí, que estoy porque haciendo, ahora estás produciendo tus propios temas. Y... Sí, sí, sí, estoy abriendo un sello nuevo. Ajá. Bueno, de hecho ya está abierto ya. BIGS, Bix. Ajá. Sí, Bix House Entertainment. Y estoy con el Lil Doji haciendo los beats. Uh-huh. Y con el Deal, el bajista de Bumburi. Ah, sí. Sí. Uh-huh. Y estamos ahí trabajando para sacarlo fuera de aquí, que es el futuro que quiero hacer. Ajá. Pero bueno, para la gente del barrio, Las Fuentes City y todo Zaragoza y en España en momento, pues las cosas están ahí, en South Club, Big Joe, JHW, y ahí lo pueden escuchar, descargar y pásalo, hombre, que quieran hacerlo. De momento no está ahí para de pago ni nada de eso. Sí, está para descargar gratuito. Para descargarlo, porque a mí las maquetas no me gustan, ¿no? A mí me gusta solo letra, y luego algo como un disco, algo bien... algo más decente, ¿sabes? Porque uh-huh. No creo que tampoco es lo mío esté muy decente, pero de momento, para que la gente lo vaya escuchando sí, y... para que sepan quién eres, que ¿no? vayan cogiendo el gusto, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Ahí es lo que estamos haciendo y... Ahí suena el Biggs y el otro Southside con el Kiwizzy, uno también de mi sello, Biggs. Entonces ajá. Es uno también que hace un featuring y estamos ahora trabajando y a ver cómo va la cosa para ahí. Ajá. Sí. Y así, próximamente, ¿algún concierto a la vista aquí en nuestra ciudad o...? Bueno, conciertos ahora mismo no. Ajá. Conciertos ahora mismo de momento no, pero... metiéndose en Soclo ya iré informando y seguramente aquí con toda la gente y con, claro, de tu apoyo, Justicia Poética, sí, como claro, siempre, claro. En Zaragoza, como se dice, se sabe todo y es como un pañuelo y ya todos se enterarán, pero de momento no tengo ningún concierto, pero seguramente alguno que tenga con Adictos. Sí. ¿Conoces a los Adictos? Sí, no, claro. Sí, Adictos, Prohispano, la Peñita de la Fuente. Sí. Ahí Carlitos López. Charlie López, el más odiado y todo eso. Atilo y... Claro, bueno. Somos todos hermanos de las Fuentes, ¿sabes? Todos somos la familia. Entonces, algún concierto que vayan a hacer, eso sí, y trabajamos todos juntos. Aunque cada uno con sus proyectos, pero algún concierto saldrá ahí entre todos. Habrá un día que vamos a hacer un concierto fuego de las Fuentes todos. Uh-huh. Sí, pues seguramente. Ahí estaremos a la expectativa. Y, sí. Y bueno, vamos a escuchar este temita que estamos escuchando de fondo. Creo que, no sé si rapeas en inglés en este... Sí, el estilo es Spanish. Ajá. Porque el español y el... Me gusta el español porque es mi lengua. Sí, y el inglés. Un poquito para, ¿sabes? Para no monopolizar simplemente un tema, ¿sabes? Sí. Para sí, que sí. llegue a hacer llegar un poquito a todos. El inglés internacional, pues opto a eso. Ajá. Si era el francés, pues también metería el francés, algo... Sí, pues, algo que no bueno, nada. Pues ahí va este tema, Big Joe, ¿cómo es? ¿Suicide o suicidio? Suicidio. Sí. Ajá, pues suena así aquí en Justicia Poética. Sí. Radio Rap. Yeah. So, Rap. So, Big Joe. Yo. This is how we do. Selling drugs. Fucking bitches. How many bitches say, dog, you will never be rich? Never. I bump down, so I do myself rich. Rich. 3 lips on my dick, 5 kilo on my bank. I spray, sad, late, white, fresh. Dirty money, cash money, pagami, gasto, dog. Dog, que tu vesti o no tengas, dog. Never. Ando como un chulo, y chulo como un boss. Con mi nigga muevo y con mi nuevo paro. No tengo paro, bitches, yo sin embargo, estúpido, me han pagado, imbécil, me han traimado. algunos traicionados, algunas falsos, algunas pusis me han negado como droga. Baseline 84s, ATL 24s, see a player slanging with the suicide guns. Miami riding high with a mile full of goals, see a player slanging with the suicide guns. Sentencia. Justicia poética. La radio de la margen izquierda. Radio Mai, tío. La 102.8 en tu frecuencia modulada. RAP. Bueno, pues por aquí estamos ya casi terminando el programa. Ahí Big Joe, hemos estado por ahí. All Time, hemos estado con ellos gran parte de la noche. Sí. Hemos hablado con Tito de Falsa Alarma. Y bueno, no sé si queréis enviar algunos saludos antes de que nos embarquemos en un freestyle. Antes de un freestyle. Pues, freestyle, ¿qué tal? Mandarle un saludico al Soki, que no ha podido venir por lo del curro. Ajá. Y bueno, al Simple, a todos estos de la J Nostra, que son coleguillas, a Iciar y bueno, todos los que... amigos, familia y tal que tenemos por ahí que estarán escuchando. Ajá. Pues... bueno, ahí van esos saludos. ¿Y algo más? No, simplemente eso. Saludicos para la J entero, la J nuestra, como bien decía aquí mi compi, el Samu. Y el Soki, que el pobre está ahí currando, ganándose el pan. Levantando España. Ah, sí. Que la vida está dura y hay que currárselo. Exacto. Ajá. Y un poquito también a todos que están aquí oyendo el programilla. Justicia poética. Justicia poética, muy bien. May. 102.8. Hay que levantar esas descargas también. Sí, sí, porque luego la peñita que quiera conseguir las maquetas y tal, ¿dónde se las puede descargar? Lo nuestro lo pueden buscar en HH Groups. Ajá. Que es donde tenemos la maqueta colgada entera ahora mismo. Y bueno, si también quieren ir siguiendo así un poquillo lo del grupo y tal, pues en facebook.com alltimerap, todo seguido, ahí pueden, más o menos vamos subiendo cosas cuando sale alguna cosa nueva y tal, lo vamos poniendo ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, eso. Bueno, pues para que lo sepa la peña que está escuchando y que le haya gustado el trabajo y lo quiera tener pues en su... De recuerdos. Sí, en su reproductor de MP3. MP3 y tal, pues ya sabes. Sí, sí. Y Beat Joe, bueno, en SoundCloud y... En SoundCloud, en Google, B-I-G-J-H-O-W, lo repito, que es que la gente siempre, se metía con ese nombre. Es que yo me tendré que escuchar la grabación del programa para enterarme realmente dónde me lo puedo descargar, tío. En Google, no, es muy fácil. Metes Google y pones Beat Joe y ahí te va a salir todos los enlaces. Yo no me complico. Ajá. Sí. Pues nada, ahí y mandar saludo también a la jefa de la tarta esta que estáis escuchando, que es tan buena, que soy yo, y la cocinera, que es mi madre. Ajá. Y mandarle grandes saludos a mi madre, que si no, no estaría tampoco aquí contigo. Ahí, grandes saludos a la madre de Big Joe. Ahí, agradecidos de que haya venido, ha venido sano y salvo. No, pues me ha llamado, me dice, oye, hijo, date prisa, que te están esperando ya. Digo, ya voy mal, ya no sé. La madre siempre preocupada. Estábamos preocupados. Claro, claro, tío. Sí, sí. La muda limpia. Sí, sí. Y a la gente de las Fuentes City, de Zaragoza, y la gente de Guinea Ecuatorial, y agradecer también por estar aquí y que vamos a prometer más para esta emisora. Bueno, pues tengo por aquí una instrumental preparada, a ver si os gusta para rapear alguna cosita, y suena así. A ver si... Estrofa tras estrofa, mi mente queda absorta. Los días se hacen largos, la vida se hace corta. Mi brújula señala el sur y es el camino correcto. Para respirar están las piedras del trayecto. El desafío del folio en blanco me hace feliz. Cada fallo de mi lápiz se convierte en cicatriz. A cada verso le exijo superar la dura prueba. El castigo es pa'l pelotón, borrón y cuenta nueva. Por eso fueron muchos los condenados al infierno, deseando ser escritos en algún que otro cuaderno. Resostenido y yo compartiendo esta trinchera. Yo retrocedo si no estás conforme con mi empresa. Mis ideas son ríos de sangre más bien espesa. Te pilla por sorpresa, el cabrón ve la sonrisa. Mira, todos callan cuando Javi lo improvisa. Atento, relájate, vente pa' aquí un momento. Tal vez te enseñe a escribir con lo de dentro. Soy un mártir, recibo el rap como un estigma. Es sufrir por placer sobre cualquier tarima. Imagina prima el mundo escrito en verso. Un día lo soñé, yo sigo siendo preso. Escéptico, paciente, paquete de plutonio. Soy potia de otoño, mi propio manicomio. ¿Y a quién le importa? Dime a quién, yo no perdí mi tren. Prefiero andar por mi cuenta, por mi propio bien. Soy Garden, son golpes de autoridad sobre tu sien. Recuérdalo cuando tu orgullo caiga en este ring. Te enfrentarás con la mente de Stephen King. En fin, no serás más que un saco de serín. Mohamed Ali vs Charlie Chaplin sin bombín. Así que vente preparado con los puños pretos. Mis hombres y los perros permanecen quietos. Calla, la J forja MCs de titanio. Apártate de aquí, go, si no quieres hacerte daño. Yeah, eso suena bien. Bueno, hay nivel, ¿eh? ¿Hay nivel o qué? Ahí, claro, ya, claro. Bueno, vamos a verlo. Ahí, te la pongo desde el principio, a ver, ¿eh? ¿Qué tal está? A mí me da igual como empezarlo o final, ¿sabes? Yo, tic-tac de gueta, bang-bang la jeta. El rap no es para nietas ni pa' fachas estrechas. Escucha como quieras, este rap estrecha. Mi rap, mi gente, estamos... Fecha, techa, quecha, ¿qué quieres que te tiren esta puta mierda? Tú si quieres ver es facha. Mira, tú quieres ser MC, yo soy el que te pone esta fachada tan guapa como MC Desi. Mira, tic tac de gueta, rap de gueta, y en Zaragoza todo el mundo respeta mi flow, ¿qué tal? Yo no me aprendí, nadie se mete en el show. Con mi show, no te metas en este show. Blow, smoking blow, día y noche en este show. Con justicia poética sacando este show. Radio Mike 102.8 por el cucho. Procho, mira, aquí no se puede contar tacos, coño. Qué guapo. Bueno, ay, Big Joe. Bueno, ay, saludo a todo el mundo. Y LF, Las Fuentes City para siempre. J. Y J nuestra. Y Zaragoza siempre va a ser lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ni la M ni nada. Zaragoza City. Ajá. Zaragoza. Ahí, pues bueno, si no queréis rapear más. ¿Otra instrumental o...? Bien. A ver, ponme otra. Que quiero poner una. Es que no escucho lo instrumental, por eso. A ver esta. Está bajita. Sí, no. Ajá, Justicia Poética Radio Rap Show. Yo lo muevo en esta mierda. Cuánta gente hablando de mierda. Intenta tirar de esta mierda. Gente se anda en esta calle, buscamos la vida en esta quiebra. Cuando estamos en esta mierda sacando esta chebra. Quieres sacar chepa, quieres sacar pierna, quieres romper pierna, leen las fuentes. Cada uno que te saca en tierna, echándote a mi gente, tranquilo saco en quiebra. Mira, mira, a veces estoy tirándome en esta mierda. Smoking weed, vendiendo weed, niggas sacan re, wiki wiki fuentes, sí que sacan re, re. You're the fucking G, niggas in the flip. Happy people, hexing niggas, niggas rocking, hexing me. X and G's, niggas fly, nigga fly with my D. With my homie Lil Noji, motherfucker haciendo beat. Big Joe, G Joe, motherfucking is the show. Esta gente quiere hacer lo que pasa en este flow. Quieren flow desde Jeque de Zaragoza. Igual te dejará como si fuese que estés en jaque. Yao, yao, yao, yao, yao, yao, yao, yao, yao, yao. Representa es lo jefe. Y con un boli me planto ante este folio en blanco. Me está costando tanto darle canto al desencanto. Solo cuento lo que queda, camino al fin del mundo. Escribo mis miserias, me denomino vagabundo. ¿Y qué será de un planeta al cual el ser humano infecta? Es el cansancio que subyuga a esta máquina imperfecta. Cansado de esta mierda, de la margen izquierda. Radio Mai, estamos sonando guay. ¿Sabes lo que hay? Con sentencia, ahí detrás es la puta esencia, el rap, Yo, yo, justicia poética, loco. Sabes que me estoy tocando fondo en este foco de mierda. Vengo desde la J a darme cuerda. Soy una especie de bomba, voy a estallar improvisando. Estoy pensando, estoy cortando cabezas verbales. Somos una puta banda de animales. Este negro y estos blancos están dando tralla. Vete a tomar por culo si quieres venir a la batalla. Menudo corte, oye chico, hace tiempo que perdí el norte. Intento cazarlo como cazo al vuelo. No queda nada consuelo, si improvisando caen lágrimas como un pañuelo. Soy el puto cabrón, el resostenido va venido. Ha saltado el nido, le pego como pego combate. Quiero estar siempre atento cuando estoy haciéndole en el combate. Improvisando justicia poética. Soy el cabrón que se dio la vuelta al planeta. Tirando por ahí vigas por el camino. Soy un puto mendigo, sé lo que digo. Resostenido te pega con látigo. Corro como el viento. El cabrón sabe lo que digo porque lo siento. Haciendo callar bocas, yo vengo de la J. Soy el resostenido desde que tenía 13. Así yo no me conformo con el oro ni con el bronce tampoco. Voy a robar cobre, hijos de puta. Rayo el cristal. Yeah. A este, bueno, cortalo que se nos se pega todo el día. Esto hay que descargarlo a partir de las 12. Sí, sí. Ahí, yo desde aquí os voy a recordar que este programa se podrá escuchar mañana en Rapponer a partir de las 11 de la noche. Rapponer.com. Wow. Una emisora que la lleva un colega llamado Virus. Y también aquí en Radio Mai se escuchará a partir de las 10 de la mañana. Mañana, ¿no? Mañana para mañana. Mañana jueves. Pero en los tacos hay que poner pitillo, ¿eh? Ahí sí, sí. Hay que poner pitillo y todo el copón. Una sirena. Ahí. Ahí, pues ahí estaremos. Y nada, pues voy a preparar ya la sintonía de salida del programa. Ya. A ver. Esto es Justicia Poética Radio Rap Show. Esta noche con Big Joe, con Sigilo y con Re Sostenido. Aquí. Full time. Ajá. Full time. In the house. Sentencias. Chao. ¿Esto es un freestyle o qué? Ahí, vale, sí, aunque queréis continuar. Ahí. Vale, bueno. Ahí, va, pues vosotros mismos. Voy a ver si tenía por aquí más instrumentales. Allá va esta. A ver. Esta es hardcore. Ya. Big Joe. Ajá. En Zaragoza todos respetan mi flow. Tú, hijo de puta, no te pases en mi show. Ey, no me enseño nada y a montar estos shows. Aprendí solo y solo lo hago fucking very well. Tu batería estaría parpadeando low. Por eso más sueno en tu club, man, y en tu phone. En Barcelona bebo y en Madrid hago mi job. El título es Young Boss Trap con los cops. En 1800 boy, yo era el young. Dominaba disco, no negratas boy. Me viendo yo en ese bep, whisky con ron. ¿Cuántas? Metir en este fuck job. Llevas joyas, culo grande. Tú eres de lo que escucho un pejo rapejando un gamehame. No me preocupo, mi negro están trabajando a gatas, no en mi cama, andamos relajados con el mic. Yo, ese es el mic, yo. Ahí va, sigilo. Paso el mic, yo. Paso el mic. Sigilo aquí. No sé qué contarte, ya sabes cómo es esto. Pasando horas muertas, me vengo con lo opuesto. Me da el sol en la cara, saliendo de la cueva. Espero que llueva nueva music, ahora suena. Lo hago difícil porque me aburre el rollo fácil, describiendo el mundo crudo como Cormac MacArthur. Es casi más de lo que había en un comienzo. Lo pongo por escrito, que lo pinto en este lienzo. Empiezo, no sabes nada cuando sopla bien el cierzo. Si es cierto lo que digo, ya olvidamos el comienzo. El sol se esconde ya rayando la penumbra. Me contento con un boli y una farola que me alumbra. De la tierra seca, criados en la estepa. Vi la montaña desde abajo, ahora soy el que la trepa. Pese a no llegar hasta la meta, he sudado la camiseta. Y no he seguido nunca el camino que marcaba la veleta. Dedicación, sudor, sangre y también constancia. Pasamos días enteros, es sutil con elegancia. Pero sé lo crudo de este agujero. Y lo poco que se gasta el mundo con alguien sincero. Pasa el mic, yo. Pasa el mic, yo. Pásalo. Pasa el mic, yo. Resostenido. Pasa el mic, yo. Resostenido, sigilo. Nuestro amigo aquí, el bicho. Un poco de freestyle ahí, un poco improvisado para pasar la noche. Yo, mira, son las 12 ya es de noche. Voy por ahí buscando mi coche. Creo que me lo he dejado con las llaves puestas. Menuda mierda, voy por ahí como un loco. Sabes que estoy aquí, sudando bajo el foco. Estoy improvisando un micro con la esponja blanda. Hey chicos, yo aquí improvisando con mi banda. Te voy a poner el ojo negro como un panda. Sigue por ahí haciendo rap, yo hago raga con mi amigo Alfredo. Sabes que a veces el cemento muerdo. Cuando me cogen y me patean las tripas en el suelo. Hey, me levantaré y si querés peleando mañana será otro día, esta es mi dulce melodía. Improviso rap porque lo improviso desde hace tiempo. Desde que este y yo éramos a tempo. Con el simple y con la peña de la jota. Yo, aquí improvisando soy un loco. No me importa qué decir, a veces no sé ni qué decir. Se me traga esta lengua. Caminaré leguas con las zapatillas empapadas. Porque está lloviendo todo el puto día. Vaya alegría, me siento muerto. Me voy a implantar, voy a enterrarte en mi huerto. Sabes que soy yo el hijo de puta tuerto. Que me dejaste tirado, reventado, yo represento el underground. Ya desde que pintaba con latas montanas por las vías. Hijos de puta, ahora vas y te ríes. Pues no te rías. No te rías. No te rías. Ajá, esto es Justicia Poética Radio. Sí, saludo a todos los pics del mundo entero. Big Joe, aquí con la J al lado mío. La fuerza nuestra. Aquí con Justicia Poética 102.8 FM. Es lo que hay, Los Bigs ILF representando en todo el mundo. En China, en Malawi, en Guinea, en todos. Canarias, Inglaterra, España. Y a todos los amantes del buen hip hop. Que aquí en claro. Radio Mai está lo mejor. Yao, desde Zaragoza City, la ciudad del viento. Yao. Zaragoza, capital de hip hop también. También. Ajá, pues hasta aquí. Yo creo que si no queréis rapear más, nos piramos. Sí. Tú dale cuerda a este, macho. Me gustaría saber cuándo acaba. Algún día habrá que comprobarlo. Sí, sí, no. Haremos la prueba. Hay que montarle un mini estudio en su casa ahí y venga, graba. Una radio para él solo. Las 24 horas. Yo rapeando. Hasta que palme o se raye y pare. Si me ponéis caras, me entra la risa. Pero se llama sostenido, ¿no? Resostenido. Ah, hombre, que es sostenido. Sostenido ahí, a muerte. Ahí se queda. Baja el pitch. Yeah, bre. Sentencia. Justicia Poética. La radio de la margen izquierda. Radio Mai, tío. La 102.8 en tu frecuencia modulada. RAP. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Un placer el haberos tenido aquí en Justicia Poética. Un placer haber estado aquí contigo. Gracias a ti. Muchas gracias, tío. Y te lo estás currando mogollón aquí con todos los grupos de Zaragoza y se agradece que haya una cosa. Muchas aquí. Gracias. El claro que también te agradece todo. Gracias por estar aquí en tu casica. Sí, no, pues un placer. Y ya sabéis que podéis volver en otras circunstancias con nuevos trabajos y... con lo próximo que vaya a salir de Golo, con las próximas movidas Beyond, All Time. Si sacáis movidas en solitario, sí, estamos en ello. Hay que trabajar. Te mantendremos informado, como dicen por ahí. Sí. No, claro. Hay que estar un poco al tanto. Yo ahora quería saber a ver qué es lo que hay este fin de semana en Zaragoza, que creo que estará pinchando Augusto Pablo, me parece, el viernes 13 en el Barrio Club, y la Jamapaca Sound System el sábado 14, y en el Muffin Club, pues a ver si localizo alguna página que me informe. Creo que también habrá peña pinchando por ahí. A ver si veo los flyers correspondientes. Pues está... Ah, no. Pues aquí no está. Voy a ver si... Voy a subir la sintonía.